Le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tiene ni idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están? Una vez más arrancando en este programa que íbamos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada. Edición juvenil. Edición traída de buses. Edición estreno de buses. A estreno. Edición estreno. Mirá lo que es esto. El merch cada vez mejor, ¿eh? La gente que se encarga de esto, la verdad que es crack. Man, increíble. Pensaron en mí, azul y amarillo. Azul y amarillo, Johnny, está muy bueno ese, Johnny. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo? Bueno, ahora vamos a hablar de cómo podemos conseguir, cómo podemos obtener estos. Otra vez, pasa que... Sí, sí, manda... sí. Ahí está. ¿Sabes por qué? Porque ahí está... Porque ahí está Sergio que habla sin auriculares, por eso. Sí, sí. Pero bueno, ya que estamos, Negro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas, Rey? Buen día a toda la audiencia que nos está esperando ahí desde temprano. Muy temprano. Sí, sí. No sé si tan temprano, ¿no? Pero que nos están esperando. Pero buen día y a todos los que están conectados. Ya están dejando sus mensajes, así que ahí en un ratito los vamos a estar leyendo. Pero feliz, contento de arrancar un martes más, un martes especial hoy, como veníamos anunciando, lleno de sorpresas, lleno de cositas lindas. De invitados, sobre hoy tenemos mucho. Aparte de hoy tenemos, no sé si vieron el flyer, más allá de que lo pasamos siempre y es parecido, pero hoy tenemos tres horas. Toma café. El pulpo dijo, ¿en serio? ¿En serio? Sí, ¿en serio los voy a bancar tres horas? El pulpo se está enterando ahora, así que bueno, así que nada, buen día ahí a todos y bueno, a ver qué nos depara este día. Este hermoso día que la verdad que está bueno. Estamos esperando a José que viene ahora en un ratito. También va a traer algo para compartirnos, así muy muy piola. Así que, Chonito, amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, hola a todos. Contento de estar acá. Y feliz de que hoy vamos a compartir un programa un poquito más extenso. Vamos a hablar un poquito más y a compartir con cracks. Sí, unos que las personas que van a venir. Ahora se lo adelantamos, seguramente ya deben saber. Lo pusimos ahí en el flyer, pero bueno, vamos a estar hablando un poquito de todo lo que el Señor fue haciendo, ¿no? En aquellos tiempos y lo que sigue haciendo hoy. Así que va a estar buenísimo. Tenemos mucha gente conectada. Sí, sí. Así que le agradecemos, obviamente, a los que están conectados de que manden mensaje, compartan. ¿Se etiqueta acá? Creo que lo pregunto todos los martes. Puede ser, está como esas personas grandes que no saben usar Facebook cuando salió Facebook. Creo que se puede hashtaguear. No estoy seguro. Puede servir, pero no tanto. Explícame, pero ¿sabes lo que sirve? Sirve que dejen su like. Que compartan. Dejen su like. Compartan. Y que ahí, cuando salen de los comentarios los que están. Ahí tiene una flechita para la izquierda de su celular. Ajá. Que dice compartir en grande. Si tocan ahí, les va a aparecer su WhatsApp, su Facebook, su Messenger. Y que compartan a todos. Y que lo manden a la tía Marta, quien quiera. Menos Sergio, la tía Marta no. Pero todos los demás que tengan tías Martas, se lo pueden mandar ahí y para que le llegue el programa. Epa, me gustó esa, ¿eh? Y aparte de dejar su like y su comentario. Muy lindo, che. Bueno, déjame contarte que somos de la iglesia Imca del Dorado. Estamos acá en Quilmes, ubicados en la calle... En el cocheo 4280. ¡Esa! Pero hoy, eso es lo que tiene de bueno. No solamente somos Imca el Dorado, sino somos Imca Wilde. Imca Wilde. Así que vamos creciendo el Imca. Mitre 6363. Sí.

Hacés las dos, salís a pasear y haces radio. Hay las dos cosas, ¿viste? Pero bueno, un saludo para todos los oyentes ahí, para Wilde, ¿no? Que todos se iban a conectar ahí los chicos, bueno, y bueno, para toda la audiencia de la radio. Qué hermoso, José, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir y compartir junto con nosotros lo que el Señor está haciendo ahí en sus vidas y con los chicos. Así que tenemos un segmento hermoso ahora en la segunda horita, pero tenemos muchos saludos, Negro. Tenemos saludos, tenemos muchas cosas, parce. Es como que hay tanto que no sabes por dónde arrancar, ¿viste? Sí, pero, por ejemplo, sí. José está acá. Yo sé que hay gente que vio la imagen en la semana porque tuvo mucha repercusión. ¿Sí? De que José ya es miembro oficial de Base Fuerte. No. Es miembro oficial de Base. No es que está acá de visita nomás. No, es parte del plantel. Claro, es parte del Team BF Radio sería. Bueno, ahí está. Y también hubo un video con una muy buena intro. Ahí está. Ahí está saliendo en vivo en. A ver. Claro, pasa que no tenemos los monitores. Ahí está. Mirá, firmando ya. Ahí ya está, con Floren Papu. Firmaron contrato ahí con el Floren Papu. Y ya está. Y acá estamos. Y ya está. Ya estamos acá. Ya tiramos ahí los botines a la cancha y adentro. Olvídate. Después tuvimos la intro de Base Fuerte Radio, que también. ¡Qué buena gustó intro! Mucho, sí, gustó mucho la intro con unas cracklas ahí, las chicas de lo que es producción y edición de redes. La rompieron toda. No, son súper ingeniosos, la verdad. Así que. Equipazo. ¿Me dejás mandar saludos? ¿Por puedo? No sabemos para qué está. Por favor. Esa es buena. Quiero empezar a mandar saludos porque los mensajes se van acumulando y bueno, hay que empezar a responder. Florencia Ojeda, o más conocida como Tati. Tati para los amigos. Buen día, gente hermosa, dice. Maru Esquivel, María Esquivel, la Maru. La profe, la Nutri. La Nutri, la parte fitness del equipo sería. Buenas bendiciones. Ángel Armeña, ahí como todos los qué martes. Angelito, siempre conectado. Siempre conectado. Muchísimas gracias. Buen día, chicos, bendiciones. Acá escuchándolos mientras trabajo. Che, está bueno eso de que nos escuchan sí. En el laburo. Porque pones el celu o la radio ahí de fondo y vas escuchando. Y escuchás nuestra hermosa voz. Y nuestra voz. Gastón Mulacio también ahí, parte del equipo Base Fuerte. Base Fuerte es el que nos trae a tierra. Nos trae a tierra, ahí, claro. En los, ¿cómo se dice? Post crédito del video decía, ¿viste? Ahí el Gastil que nos trae a tierra. Sí, sí, haría falta hoy día, ¿no? Hoy hace falta en esta mesa, Gastón. Pero bueno, estamos felices. Dice, buen día chicos, Dios los bendiga. Nati Zacarías también nos deja su saludito ahí, como siempre, gracias. Conectada. Buen día chicos, Dios los bendiga. Florencia Tati dice, no lo sabemos. ¿De qué estás hablando? Masivo, bro. Porque hashtagueó Tati. Ah, ok. Luciana Kettner nos dice también ahí, hola, buen día chicos, bendiciones. Lucy ahí que estuvo el domingo yendo con nosotros a los trenes. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Melanie Bustos Barral. ¿Quién es esa señora? No sé quién es esa señora, porque decía no se puede ver la foto de perfil acá, ¿no? No, no. No, no, deja, no decinos quién sos, de dónde nos escuchás. Es la mamá de mi ahijada. Oh, dice Olis, qué buena intro. Ahí está, ahí te manda el saludo el pulpo también. No, hoy está como el Coco Basile. Después vamos a poner un audio si me lo permite. Julieta Besteiro también nos deja su saludo ahí. Buen día, hermano, Dios los bendiga. Luciana Kender dice sin clase y escuchándolos en la radio. En la escuela. Bueno, lo bueno que está sin clases. No que está eso está bueno. No que está con los Auri ahí mientras el profe da la clase. Viene ahí. También le deja un mensaje al pulpo. Meli dice, yo sé que extraña mi voz de Mickey Mouse, más que nada el pulpo. El pulpo no, dice. Yo no. Y tengo más saludos. No sé si sigo ahora. Sí, tíralo. Sigo, ahí que porque están... ya somos 30.000 conectados en vivo, ¿no? Masivo, una cosa. Masivo, bro. Una cosa impresionante. El pastor y amigo que vamos a tener el pronto. El martes que viene. ¿Ya lo tiraste viene. Así? Sí, ya está. Porque quiero que se prepare la gente. Que se prepare la gente porque. Que se vaya preparando. Hoy tenemos visitas allá, top. Y el que viene también. No son allá. Así. Estamos cerrando contratos. Buenos contratos. buenos contratos. El pastor y amigo Julio Lázaro va a estar con nosotros el martes que viene. Ahí dice: saludos, amados amigos, muchas bendiciones. Walter Sadó también ahí. Un saludo para Walter que siempre ahí está conectado, ¿eh? Siempre conectado. Qué grande, unos genios. Que ahora el sábado vamos a andar viéndonos. Uh-huh. Así que va muy muy lindo. Así que también déjame mandar un saludo gigante a ese que está ahí laburando en Pinar, ahí en Avenida Monteverde y Belgrano. Así que le mandamos un saludo gigante. Laburen, cuídenlo, que es un crack el pibe ese. Así que nada, le mandamos saludo a toda la familia. Y bueno, estamos ahí para compartir este segmento que ya dos fechas seguidas. Y como que ya, viste, voy abriendo la sala, viste. Viste el meme ese que dice, te dije que no me iba a ilusionar. Bueno, sí, te mentí. Estoy re ilusionado. Sí. Pero bueno, voy a decir que... Ah, escuchala. Ahí está. Fluí, mi rey, fluí. Como que se terminó, pero no la fecha 6. Pasó en semana esto, lo de lo Independiente. Están ahí con unos temitas y le aplazaron el partido contra Platense. Pero después todos los otros equipos jugaron. Boquita ganó Boca, 2-0. Boca. Ganó 2-0 con un gol de Cavani que no sé si fue cabeza o fue hombro. Fue gol. Fue gol y ya. Lo puso en un cuadrito. Así que... Lo puso en un cuadrito, claro. Y había arrancado Merentiel a poner el 1-0. Quedó el 2-0 de Boca. Así que Boquita volvió a sumar, está tercero en la tabla anual. Así que, mirá, Libertadores para el año que viene. Ayer jugó River. Jugó con Lanús. Lanús estuvo, pero lo tenía en un arco. Era un arco. Y después vino un gol que no es un gol fantasma. Pero bueno. La justicia del fútbol. Lanús lo terminó empatando sobre la hora, así que quedó 1-1. Después por otro lado tenemos a San Lorenzo que le ganó 1-0 al Instituto. ¿Qué te pareció el partido? ¿Lo pudiste ver? No lo pude ver, pero bueno, sé que jugó un buen partido y fue un partido duro porque bueno, 1-0 es corta la diferencia, pero bueno, se ganó. Se suman 3 puntos. Y se suman 3 puntos y va ahí San Lorenzo. Vale 3. Súper importante. Por otro lado, le mandamos un saludo a nuestros amigos, los hermanos Silva, que iba ganando Racing 1-0. Se lo dieron vuelta 4-1. ¿Contra quién jugó? Contra Argentino. Pero hubo un golazo de... Es el nieto... medio pariente de Maradona, sobrino, ¿no? Sobrino nieto. La pinchó. Tac. Y el otro se metió a cabecear. Pero qué buen gol. Ese fue pase, ¿viste? De futsal. Sí. Buenísimo. Igual. No. Hizo como como que quiso tirar la manito, viste, ahí, pero todo cabeza. Hoy con el VAR, si tocaba con la mano, no era gol. Igual los hinchas de Racing decían que fue culpa del arquero, así que no sé. Y pasa, mirá, yo lo estaba viendo el partido y 1-0 y estaba lindo. Uh-huh. Me tiré una siestita, me desperté 4-1. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó acá? Dije, viste. Y ya me desperté con el partido Boca 15 minutos arrancado. Así que, pero bueno, estamos felices. ¿Tenemos algo internacional? Internacional, hoy hay Champions. Ya se está reactivando el fútbol europeo. Y bueno, hoy está la clasificación, los playoffs. Y está jugando el Amari contra el Celtic. La vuelta quedó 0-0. Y hoy están la ida y la vuelta. Está el Grans contra el Bodo Glimt. Y el Pafos contra la Estrella Roja de Belgrado. Amigo, esos nombres. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con la Champions? Bueno, pues estos son los playoffs. Pasa que son los primeros. Y está el Estrella Roja de Belgrado, que llegó a ser campeón de Champions ahí por los 80, por ahí. Mirá, el dato ese no lo tenía. Y después el Celtic es el hijo del Barcelona. Toda la Champions siempre se lo cruza. Así que tenemos eso. Y bueno, ahí se sigue el fútbol. Se sigue el fútbol. Escuchame, ¿jugaste ayer al fulito? Me dijeron. Sí, fue un lindo. ahí medio. Es el, ¿viste cuando hay algunos amiguitos y juegan entre ellos? Claro. Habían cuatro. Yo también quiero jugar. Habían cuatro y me acordé de la frase. Le mando un saludo a mi amigo Cristian. Otra vez, el segundo partido jugamos en contra. Y me acordé de una frase de Guillermo cuando decía, no tiren centro, porque las mandaba a volar, era Verón en Corea-Japón 2002. Oh. Ah, revendido. Pero bueno, Se jugó, se está volviendo a correr. Y ayer jugó también el negro. Negro, jugaste el pulvito. Volvió a las canchas después de dos meses más o menos. Después de 360. Después de Atención Fútbol. Jugamos igual. Jugamos de 8, pero teníamos dos cambios, así que imagínate la cantidad que éramos. Ah. Pasa que ahora que hace calorcito es como que se empieza a reactivar todo. Claro. Los que estaban invernando. Claro, aparecemos. Así que fuimos ahí con Maurito Ramírez a última hora y dijimos, vamos, ya fue total, jugamos 15-15 cada uno. Y íbamos rotando. No sé si ganamos o perdimos, porque arranqué jugando para un equipo y terminé jugando para el otro. No. Y como ya después, para el equipo que estaba jugando, estaba ganando 5 arriba, no quería volver para el otro. Escuchame, bueno, como me pasó la vuelta que... Es la típica de mi equipo perdió, pero claro, yo gané. Sí. Claro, exactamente. Sí. Juego para todo. No, y también déjame mandar un saludo a los chicos de Argentino y Wilde, que también estamos jugando. Hay un torneo muy interesante. El sábado pasó también un hat-trick, así que estamos ahí. Estoy pichichi del torneo. Wow. Así que nada, che, ¿de qué jugás? De 9. ¿De 9? De 9. Va a ser falso 9. Falso 9. Falso 9. Pero bueno, eso fue todo el deporte de esta semana. La verdad que se vienen un montón de cosas. Boquita está levantando, así que estamos muy contentos, estamos muy felices. Que viene, juega la Argentina. Hay fecha de eliminatoria. Mm. Así que... Juega Messi. Obvio. ¿Puede ser que escuché que puede ser el último partido de Messi en la Argentina? Oficial. ¿En la... ¿Y después nunca más? ¿Se retira? No me hagas un... Vemos. Messi tiene que jugar hasta los 54 más o menos. ¿Sí, no? Sí. No lo quería alargar, ¿no? ¡Soltalo! Pero bueno... así que, bueno, estamos felices, estamos contentos. Boquita levantó, así que queremos hablar muchas veces de Boca. Boca, Boca, Boca. Boca y Boca. Pero vamos al tema musical y volvemos en un segundo. El poder de su amor fue el hijo de Dios. Base Fuerte, tercera temporada. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Muy bien. Estamos acá con el TikTok. Ahí todos los que están conectados desde el TikTok. Fue al jardín. Iba a venir hoy, pero bueno, pasaron cosas. Che, no. Hola, no. Amiguitos. No dijimos nada del golazo del Fideo. Nos quedó esa en el tintero. Terrible golazo del Fideo Di María. Bastante lejito para meterla. Aparte en el clásico, que allá el clásico de Rosario es picante. Literalmente. Así que se pone muy bueno la viven bien el fútbol ahí en Rosario. Y fue un golazo. Aparte llevaba como 20 años, creo, de que no había hecho un gol en el superclásico o algo así. Ese fue 2007 se fue, claro. Casi 20, sí, 17 años, 18. 18 años. Una locura. Pero bueno, ya pasó el fulbito, así que lo dejaremos para el que viene. Pero no había que dejarlo pasar, ese fue lindo. Escuchame, sí, decime. ¿Crees que adelante algo de lo que vamos a hablar en la última hora? Yo creo. Yo como para que la gente se vaya, que vaya entrando. Que vaya en poniendo en tono. Claro, que vaya entrando ahí porque. Que haga preguntas si tiene. Que haga preguntas. Porque hoy viene Gastón Álvarez en la última hora. No sé si sabías. Sí, obvio. ¿Sabías? Ah, obvio, joya, que sabía. Joya. Y la gente de ahí en los comentarios, no sé si vieron el flyer, pero hoy nos va a estar acompañando Gastón Álvarez. Y vamos a estar tocando un tema muy interesante porque con los jóvenes se viene una noche retro en la cual en un rato también vamos a tener al líder de jóvenes, a Dani Ulloa acá, quien nos va a estar contando un poquitito. Toma mate. Pero queremos hablar de qué trata un poquito esto. Y queremos traer el tema de, no de comparar la iglesia de ahora con la de antes, pero sí de rescatar buenas cosas, buenos valores de la iglesia por ahí previa a los 2000, por ahí previa a la era tecnológica, a la era... Tipo 90, 80. Claro. Y en base a esto queremos ir introduciendo ahí a la gente que está en los comentarios. Por ahí hay algunos que no están hace tanto tiempo en la iglesia. Por ahí hay personas que sí tienen 30, 40 años en la iglesia. Queremos que nos cuenten un poquitito cómo fueron sus inicios en el camino del Señor, ¿no? ¿Qué recuerdan de ese tiempo? ¿Qué recuerdo lindo se les viene a la mente? ¿Qué recuerdo no tan lindo, capaz? Hay de todo. Hay de todo, sí, hay de todo. Pero, como decía, no es para comparar cuál es mejor, sino para recordar y para rescatar las buenas cosas. Sí, y para mejorar un montón de otras, ¿no? También. Sí, hermoso. No, esto no nos trae nostalgia, es más, no, nos trae gozo porque la luz que alcanzaba el Espíritu Santo en aquellos momentos sirvió para que mucha gente vea y crea en este Dios maravilloso. Y hoy el Espíritu está moviendo a hacer otras cosas que son distintas, que no podríamos hacer lo mismo que antes. Porque los tiempos van avanzando, entonces hoy tenemos tecnología, hoy tenemos un montón de cosas que son útiles para poder salir recursos. A las calles, claro. Son buenos recursos. Lo importante en eso no es entender que el cuerpo de Cristo va cambiando, porque el cuerpo de Cristo y el mensaje de Jesús es el mismo. Pero que la sociedad donde estamos cambia, y que en los últimos... O sea, del 2000 en adelante cambió mucho. Y del 2010 para acá cambió muchísimo. Montonazo. Y muchas herramientas también. Claro. Que antes no había muchas posibilidades de poder predicar y hablar de Dios. Ahí es muy, muy bueno eso, el tema de poder hablar lo que antes hacía y lo que se hace ahora. Claro. Una locura. Yo creo que un par de años más vamos a hacer como viste en la película del Quinto Elemento. Va a haber un holograma ahí, gigante, Jonito, predicando así en el medio. ¿Viste? Y desde la casa, ponele. Va a ser una... Pero bueno, nos vamos adaptando a todo lo que... Nos vamos adaptando, pero el mensaje siempre es el mismo. Siempre. Así hoy, que... Hoy nos subimos en el DeLorean, ¿eh? ¡El DeLorean! Buena, che, ¿no tenés la... Cuando tengas el... la canción esa del... ¿Será? No me acuerdo si era esta. Sí, está subiendo, ¿verdad? Volvemos. Rápido el pulpo, ¿eh? Papu, escuchalo. El DeLorean, qué hermoso. Nos subimos al DeLorean. Vamos a subir al DeLorean, pero no para entristecernos, sino para gozarnos en que todo lo que pasó y lo que viene pasando es hermoso en el Señor. Así que viene nada. Gastoncito, viene Dani, van a estar hablando de eso, también un poco de la confraternidad que se viene. Sí, sí. Antes que eso tenemos la confraternidad. Este es un especial. Esta es una noche retro especial que va a ser el 6 de septiembre, 6. pero yo no voy a adelantar nada porque ya lo va a decir Dani ahora en un ratito. En breve. ¿Y sé cuál es? Ah, vamos. Sí. El de los casos fantasmas, vamos a tener estas cosas. No. Esa es la de coso. Ah, sí. Es la del coso, la del DeLorean, o sea, la película. Ah, no. Sinceramente vi una sola de Volver al Futuro. No llegué a las 3. Vi la que viajan al lejano oeste. Después las otras no las vi. Esa es la 3. Bueno. La otra me dormía. Así que sí. Así que, como les decía, dejen sus comentarios ahí, su experiencia cuando llegaron al camino del Señor, cuándo arrancaron, en qué año comenzaron, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué año arrancaste la iglesia vos, Rey? Y yo la... Recalculando. Ponele que... hace mucho. Había una vez. No, calculo que en el... 2013, o sea, había, porque desde chico fui, pero claro. Ahí, escuelita dominical, nada más. Pero 2012, 2013, más o menos. Bien. ¿Vos, Jenny? Bueno, 2005, ahí arrancamos. ¿José? Sí. Y hace 20 años. Muy bien. Pará, pero hace 20 años no son los 80, porque hay muchas personas que dicen hace 20 años, y hace 20 años fueron los 2000. 2005. ¿Eh? Yo en 2003 más o menos empecé. Arrancaron, ¿no?, en el momento de la situación de Ana, ¿no? Sí. Ah. Sí. Mirá, ¿vamos a vos, negro? Yo en el 2014-15, entre 14-15. Saludito para Ana. Saludos, sí, Ana ahora está haciendo unos trámites ahí en el sanatorio, ¿verdad? Pero ya, igual me dijo que iba a estar escuchando. Así que Ana me dijo, bueno, saluda a los chicos también. Qué grande. Y después, el que no lo pudo escuchar en vivo, lo puede revivir por Spotify también, ¿sabías? ¡Obvio! ¿Sabías eso? Tenemos todos los recursos. Todos los recursos que tenemos para compartir el evangelio. Así que nada, eso quiero que dejen su comentario y voy a seguir insistiendo. Sí, cuenten cómo fue cuando llegaron a los caminos del Señor, en qué año comenzaron, qué recuerdan de ese tiempo, cómo los recibieron en la iglesia, qué. Lo que quieran. Cuéntenos en los comentarios. Y escúchame, tenemos muchos mensajes. Hoy tenemos el chat, pero. Sí, explotadísimo y eso está buenísimo. Explotado. Porque ¿dónde nos habíamos quedado? A ver, acá. Nos quedamos en Walter, nos quedamos. En Walter, acá. Hola chicos, bendiciones. Pero Mario Ojeda, este es el Mati. Y saludo, gente. Atentamente, calculo que es Mati. Qué grande. Después, Mile Sodo. Saludos a Mile también. Hola, dice. Después la Meli dice, están flasheando un poco ya, ¿eh? ¡No! Se les cayó el DNI. ¡Pará! Jamás. Y después el Sergi, el Papu, dice, el evangelio es eterno, por lo tanto, aplica para todas las épocas. Uh-huh. Solo cambia la forma en que lo expresamos, adaptándolo a las nuevas generaciones. ¡Qué grande! Uh-huh. Vamos a ese DeLorean, ¡qué crack! Patricia Torre, hola, Dios los bendiga a todos. ¿Es de allá de Wilde también? Patricia Torres, no. Ah, entonces decinos de dónde nos escuchás. Decinos de dónde se escucha por ahí. Creo que es de Almirante Brown. Hay un montón de personas que no tengo registro. No sé si será de Almirante Brown. Ah, mirá. De allá, vecina de Moni. Creo. Mirá, la Meli dice que recién recibió a Cristo en el 2019. Dato que nadie preguntó. No, sí, nosotros estamos preguntando, Mel. Estamos preguntando, por favor. Pero podría haber preguntado, dice. Pero preguntado, dijimos eso en el. Sí. ¿Nos estás escuchando? Porque si nos estás escuchando, el negro estuvo media hora diciendo que déjenos su comentario. Y lo voy a seguir diciendo. Y lo va a seguir diciendo. Pero bueno, ahí como Meli decía, como Meli contaba, te animamos también a que cuentes cómo fue ese día, ese momento, ese año. Por ahí fue hace 50 años, 30, 20, 2, 1, ayer, no lo sabemos, pero sí nos encantaría leerte en los comentarios. A ver qué dice. ¿Escribiendo? Ah, vos te sale cuando estás escribiendo. Qué crack. Bueno, también tuvimos actividad el domingo. Sí. Y el sábado también. Sí. Y el sábado también. Sí. Arrancamos por el sábado. Sí, el sábado se terminó el taller. ¿Y? No pude ir, justo un temita laboral y... Bueno, yo estoy... Cosas que pasan. Entonces era por acá la cuestión. Era por este lado. El sábado terminamos ahí lo que es esta parte de los talleres de evangelismo, que estuvimos viendo un par de puntos fundamentales para esto de las enseñanzas. Que ahí Johnny me va a recordar bien puntualmente cuáles son, porque él estuvo dando ahí algunos talleres. Sí, la segunda venida de Cristo, ¿no? Que es importante. Justamente eso es un tema, ¿no? Que yo creo que en los 80, 90 se asustaba la gente, claro, ¿no? Con el anticristo, sí. Que la gran tribulación, que esto, que lo otro. Pero tenemos que verlo desde otro panorama, entender qué es lo que estamos haciendo hoy si Cristo viene, ¿no? Estamos preparando el camino, estamos haciendo parte de la gran comisión. Eso es lo más importante, ¿no? De todas las cosas. Después, de si se piensa en de ese tiempo milenial, eso es secundario, pero lo importante es qué estamos haciendo hoy y tenemos que predicar. Tenemos que predicar porque cuando Cristo venga ya no va a venir como el Cordero que vino, uh-huh, sino que va a venir como el Juez. Uh-huh. Y nosotros estamos acá para poder compartir esperanza, luz y vida eterna por medio de Cristo. Y eso es lo importante. Sí, sí, sí. Hermoso. Sí, y eso estuvimos viendo ahí un poquitito, ahí muy resumido, porque estaría para seguir viéndolo y estudiándolo todo el año. Sí, totalmente. Pero estuvimos viendo un poquito cerrando los talleres de evangelismo, Pentecostés Segunda Avenida, estuvimos cerrando ahí. Y nada, muchos hermanos ahí sumándose al taller. Y próximamente vamos a seguir ahí con más reuniones de evangelismo. Estén atentos ahí al Instagram, a los mensajes de WhatsApp, los hermanos de nuestra iglesia. Y eso fue el sábado. Cerramos el sábado. Y el domingo tuvimos la anteúltima. Bien, esos efectos. La anteúltima salida a los trenes. Bien, contratado. El calamar se va a llamar él. Tuvimos la anteúltima salida a los trenes. Muy bueno. Entra con delay, ¿no? Muy bueno. Recién. Es la señal de internet, Llego tarde, Pasa que estoy concentrado mirándolo y escuchándolo al negro. Que no sé dónde quedé. El domingo, los trenes. Salimos al tren. Ahí se sumaron chicos nuevos. Eso es lindo ver cuando se suma gente nueva y que le gusta, ¿no? Que le gusta ver cómo se comparte el mensaje. Y que van dispuestos a aprender, ¿viste? Eso está más que bueno. Y éramos muchos jóvenes, ¿no? El domingo. Y éramos 8. Sí. Si no cuento mal, éramos 8. Sí. Pero el promedio de edad, entre 17 y 18, por ahí, ¿no? Hasta sí, los 30. Vos eras el más grande, Ray. Sí, por eso. pero el más chico, ¿quién era? Martín. Martín Otisi. Tizi tiene 13 años. Así que hay un equipazo ahí. Pero nada, estuvimos ahí predicando el evangelio, predicando a unos hinchas de Boca que iban a ver el partido. Por eso ganó Boca. Porque les predicamos en el tren. Por eso. Qué maldad. Por eso ganó Boca. No, pero estuvo contento ahí. También hablábamos con Johnny y decíamos, ¿no? La herramienta de las redes sociales que hoy tenemos, porque después podemos seguir en contacto con gente que nos manda mensajes por las redes, que le predicamos ahí en el tren y le dejamos el folleto, el flyer, con nuestras redes sociales y después nos escribieron. Y eso es sí, hermoso, ¿no? Sí, y sí. Parte de las herramientas que hoy tenemos para predicar a Jesús también. Sí, le mando un saludo para. A ver que ahí lo busco a la persona, porque se me fue el nombre. Agustín, ¿puede ser? Se me metió el otro Instagram. Acá la tengo. Agustín Ibarra, le mandamos un saludo. Es alguien que justo lo vimos, ni llegamos a... Nosotros tenemos un trabajito de... Entramos al vagón, saludamos, volanteamos, hacemos la canción, predicamos y nos vamos. No hicimos nada de eso, simplemente llegamos y me das un volante, dice el chico. Y bueno, ahí se contactó con nosotros y bueno, ojalá nos esté viendo. Si nos estás viendo, saluditos, Agustín. Y para toda esa gente, qué bueno que es el recurso de las redes. Sí. Escúchame, acá dice Cristian Alfonso. Buen día, hermanos, bendiciones. Tengo unas ganas tremendas de salir. Primero, voy a quedarme con eso, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la gente o los chicos o los adolescentes, los preadolescentes padre, madre que quiere salir a experimentar esto? Simplemente decir que sí, darle a sube si tiene sube y venir con nosotros. No necesitamos ningún título, ¿no? No, pero, no. Título universitario, diría. No, lo único que necesitamos es el poder del Espíritu Santo, porque somos bien pentecostales. ¡Vamos! No, el deseo de querer compartir. Total. Eso es lo que nos ayuda, nos capacita y nos lleva a decir cosas que van a atraer a la persona hacia Cristo. Es lo único. Que de hecho, como compartíamos un poco en los talleres también, ese deseo de predicar el Evangelio es algo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y es para lo que el Espíritu nos da ese poder, ¿no? Hechos 1:8, ¿no? Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, pero ¿para qué? Para ser testigos de él, ¿no? Y nos dice ahí en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra. Y es el Espíritu Santo el que pone ese deseo. Así que si está ese deseo en vos de salir a compartir el Evangelio, el domingo 14 de septiembre vamos a tener la última salida de los trenes, pero también a lo largo del año vamos a seguir trabajando. Se vienen las campañas en los barrios cercanos a nuestra iglesia, las campañas en Wilde, las campañas en Sobríes, y no les puedo adelantar mucho más porque vamos a ir viendo mes a mes todo lo que se viene, pero si está ese deseo, es algo que produce el Espíritu Santo en nosotros, así que acercate ahí y... Este sábado es 30, ¿no? Este sábado es 30. Tenemos el pre-campaña en Wilde. En la Plaza de Santa María. Y José, tirame data de eso. Y bueno, están ahí expectantes los hermanos allá en Wilde. Ya este domingo estuvimos anunciando que vamos a estar a partir de las 4, ¿sí? En la Plaza de Santa María. En la misma plaza, pero ahora vamos a hacer las otras dos manzanas que nos faltaron la otra vez. Y bueno, están ahí expectantes de sí. Están diciendo, ojalá que no haga tanto frío como el otro día que fuimos. ¡Qué frío! ¡Fresco! Frío, bueno, pero yo creo que va a estar lindo, así como hoy. Así que están todos invitados. A partir de las 4 de la tarde vamos a estar ahí en la Plaza Mauriño, entre Pilcomayo y Bermejo. Sí, eso es Bernal Oeste. Ahí va a ser el lugar donde vamos a sentar la campaña del 25 al 28 de septiembre. Buenísimo. Escúchame, ¿van a tener sede para juntarse y después salir o directamente no, en la plaza? No, vamos directo a la plaza. Sí, oramos ahí, nos centramos en la plaza y después, bueno, nos dividimos los grupos y vamos al ataque. Espectacular. Estuvo, la verdad, la última vez estuvo hermoso. Sí. Muy lindo, sí. Ahí se armó la alabanza híbrido. Híbrido, sí. El Dorado y Wilde, así que hermoso de poder compartir este mensaje. Así que bueno, ya estamos al 30 del sábado que viene. Te invitamos, todos los que están conectados, pueden venir, participar. Salimos a las calles con un, yo le digo panfleto, ¿viste? Mi mujer se enoja. panfleto. Salimos con un panfleto en la mano, pero no solamente a entregarlo cual delivery de pizza, sino dándole un mensaje que cambió nuestra vida. Uh-huh. Y que tenemos la certeza de que lo hará con las personas que también creen en este Dios maravilloso. Así que te invitamos a participar. Tuvimos trenes, tuvimos taller evangelístico, tuvimos un montón de cosas. Y vamos a tener la salida pre-campaña. La salida pre-campaña. Tenemos un montón de cosas. Saludos. ¿Tenemos saludos? Sí, me había quedado en el que decía, el de Cristian Alfonso, que decía hola, buen día, hermano, bendiciones. Tengo unas ganas tremendas. Sí. Dos. Saludos para todos. Walter nos tiró que hace 30 años que ya está en la iglesia. Tomá. Así que del 95 más o menos, Walter. Claro. Qué grande. Oh. Walter, el muchacho. Walter Encina, no es José. Walter White. Sí, Walter Encina. Está acá al lado. Camaro se está escuchando. Pero terrible, viste gente de 30 años. Y vos decís, ¿30 años? ¿Cuánto hace que pasó? 30 años fue hace... Claro. Nada, no, los 90. ¿Quién más está? Está Moni. Mónica. Moni. Buenos días, chicos. Dios les bendiga siempre. Muchísimas gracias, Moni. Ahí está, ahí está mi compañero que después lo traicioné y jugué en la contra. Pero mi amigo ahí, Mauro Ramírez, guitarrista, bajista y lo que se necesite, cantante en un tiempo. Tomá. Saludos, gente, bendiciones, dice Maurito. Siempre nos escucha. Escuchame, está mirá, Jorge mirá, Berrio. Mirá que, pero qué calidad tal de oyentes que tenemos hoy. Qué mensaje el miércoles pasado los que estuvieron. Terrible, siempre una bendición. En el culto compartió nuestro hermano Jorge Berrio. Es un mensaje, una exposición del Evangelio ahí hermosa. Como siempre, centrado en Cristo, ¿no? Y en lo que el Evangelio produce en nosotros, esa transformación. Jorge, Dios te bendiga. Qué grande. Bueno, pará que me quede en Cristian Alfonso. Sí, me sé. Dice... quedó tirado. Sí. Hola, buen día, hermano. Bendiciones. Tengo una gana tremenda de salir con ustedes el domingo. Bueno, ya pasó. O sea, va a ser ahora, el domingo que viene, ¿no? El otro. Uh-huh. Le deseo un grandioso día en el nombre del Señor Jesús. Cristo, saludos. Bueno, y ahí decía Berrios y Mauro Ramírez. Así que estamos ready, estamos activos. En un ratito ya vienen los invitados. Ya tenemos en la segunda hora, ya le adelantamos, vamos a tener, bueno, algo. ¿Para en la segunda o en la tercera hora? No, en la segunda, porque estamos en la primera. Ah, recién. Porque hoy tenemos 3 horas. Hoy tenemos 3 horas. Solo para aclararle eso a la gente. Hora extra. Horas extra, hoy hacemos horas extra. Hoy hacemos horas extra. Lo que se va a laburar esta tarde. Va a estar hermoso. Sí. Voy a laburar como hasta las 9 de la noche. ¿Vos solo? Pero estamos felices. Estamos recontra felices. Como que por ahí la gente se piensa, ¿no? ¿Qué están haciendo estos? ¿Qué harán estos pibes de su vida? A la mañana, ¿no? ¿Los mantendrán los padres? Le mando un saludo a Fer, le dije. Mierda. Voy después de la radio. Así que. Voy después de la radio. Voy después de la radio. Mirá, tenemos, porque en este programa nos escuchan de todos lados, claro, y somos. También tenemos mensajes internacionales. Oh. Obvio. Felicia Abogado, sí. Nos dice, mi hermana. ¿Tu hermana? Mi hermana. Qué grande. Dice, buenos días, un abrazo, José, de Asunción, Paraguay. De Asunción, Paraguay. Mirá, ya somos internacional. International. Un saludo para mi hermanita ahí que le dije que iba a estar en la radio, así que bueno, me dijo, bueno, ahí te voy a hacer el aguante, me dijo. ¡Qué grande! Y bueno, y así como te decía, se viene ahora el segmento del negro, se viene ahí el nuevo segmento de José Bogado, así que estamos activos, ya estamos para, mira, como nunca. Qué impresionante. Relojito. No, hay una cosa. Relojito, vamos a dejar menos 5 para la tanda publicitaria. Y volvemos en un ratito. Qué calidad, Rey. Quédate ahí. Futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles. ¿Quién será un predicador? Y casi muere de anorexia. Una niña que en la iglesia hallará su gran amor. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X @basefuerte. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Taller Goblin, pintura decorativa, cerámica artesanal, modelado en cerámica fría, macramé, clases especiales de alambrismo, velas y jabones. Taller Pequeños Artistas para niños de 6 a 12 años. Taller de pintura decorativa, dibujo, acuarela, técnicas mixtas para adolescentes y adultos. Goblin Artística, un mundo artesanal. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 55 17 81 27. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios: lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. Martínez Neón. Trabajos con luz de neón. Diseños personalizados. Todas las medidas, todos los colores, todos los modelos.

plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pase fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha. Ok, acá estamos de vuelta a la segunda hora de Base Fuerte Radio. Seguimos, y ahí decía nuestra hermana Patricia Torres, que es de Monte Grande. Así que un saludo gigante a Marco y a todos los chicos de Monte Grande, que en breve vamos a estar también por allá. Así que sí, sí, sí. El 6 de septiembre tenemos talleres. Estén ahí con las antenas. Sac, sac, sac. Vamos por todos lados. Vamos, sí, por todos lados. Y también se ven los talleres en Sauríes, pero no talleres voy a talleres en Sauríes. Escúchame, Lorena Funes también dice: buen día, bendiciones para todos. Para todos ustedes, hermanos. Así que le mandamos también un beso, sí, gigante, Lore. Muchísimas yo gracias. Yo sigo sorprendido con que nos escuchen de Paraguay todavía. Yeah. No, somos, sí, somos internacionales. Ah, sí, internacionales. Somos internacionales, amigo. ¿Qué te pasa? llega el mensaje, así que tenemos que. Nada, anunciar esto maravilloso que nos pasó en nuestra vida. Dicho esto, déjame contarte nuevamente, como el público se renueva, somos de Wilde, iba a decir. somos del Dorado, también estamos de Wilde, pero somos del Dorado. Acá en Quilmes estamos ubicados en Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingos 10 de la mañana. Y nuestros pastores, obviamente, son Guillermo y Ángela Carrevedo. También está Walter. Ya estoy pensando en las 3 horas. También está José, que viene de Inca Wilde, que está en Mitre 6363. Así que le mandamos un beso gigante a toda la gente de Mitre, obviamente. Al pastor Pedro, un saludo. Al pastor Pedro y a los Ramones, que son unos cracks. Así que bueno, yo creo que. Espera. ¿Sabes que me estoy dando cuenta? ¿Qué? De que pasó una hora y no dijimos que trajimos el nuevo buzo de Base Fuerte. ¿No dijimos? No dijimos nada. Y en especial, yo sé que lo ven a Maxi y a mí con el mismo buzo. Es el nuevo modelo de Base Fuerte. Overseas. Y podría ser. ¿Pero qué es eso? ¿Sale de la cámara? Sí, sale. Bueno. Un poco más. Bro. Ahí está. Muy bien. Tetel Style. Pero nuestro modelo amigo que tiene Johnny tiene el modelo bostero. Así. Allá. Yo pedí azul, pedí buzo azul y le pusieron amarillo. O sea, no yo, sé. Pasaron ya vino, que vino en el paquete. Pero igual tengo ese, el negro y blanco. Así que. Está lindo, están buenos. Muy sí, bueno. Sí. Muy bueno. Así que. Pero. Si vos entrás en este QR que está acá, está allá. En este ahí. QR que está acá. Pará, acá abajo, ahí. Ah, ahí, José. Ahí, en ese ahí QR. Vos por la dedos salir de lado por los dos lados. Si vos entras en ese QR que está ahí en el medio de la pantalla, podés escanear. Escañalo. Ahí está. Podés entrar al QR y vas a ver donde que están todas nuestras redes sociales, desde TikTok, Instagram, Facebook, tienda. YouTube, todo. Nuestra tienda de Base Fuerte oficial. Déjame decirte, siempre quise decir oficial de Base Fuerte, donde está todo el merch, que es visera, busito, remeras oversize, remeras comunes. Hay camperas, hay... ¿Qué más hay? Pollas celulares. Hay de todo, de todo, de todo lo que quieras. Hasta sticker tenemos. Hasta sticker. Tenemos unos stickers sí. Hermosos, mirá. Tetel está ahí. Yo lo pude, él me salvó. Y un montón de otros más. Así que te invitamos a que entres por ahí, que pases. También nos podés invitar un cafecito. Hoy no está nuestra compi que da toda esta data. Pero bueno, está también nuestro... Ay, ¿qué está buscando el Johnito? Tengo acá un sticker. El sticker. Un sticker que había comprado. Que ah. Me está la sección también del cafecito, que es un cafecito, literalmente nos podés invitar, que esto es nada, un algo simbólico, que es para el sustento de todas estas cosas que hacemos, la compra de volantes, el programa y todas esas cosas, obviamente sale plata, entonces no pedimos ningún tipo de ofrenda y nada, porque no es lo que queremos. Sí, el que quiera colaborar comprando algo de esta indumentaria o de las cositas de Base Fuerte, bienvenido sea. Así que le agradecemos obviamente a todos los que en este tiempo fueron comprando y colaborando con el ministerio, así que se lo agradecemos un montón, que ayuda a que hoy podamos estar con el programa, así que con eso muchísimas gracias. Y bueno, si no, también podés comunicarte al teléfono 11 22 74 69 94, que es el número de nuestra amiga Mel, que ahí va a estar ella contestando cualquier tipo de pregunta, sea lo que sea, si querés el merch, si tenés preguntas, si tenés pedido de oración, lo que sea, ahí está Mel muy contenta, muy dispuesta a responderte. Así que con esto vamos a este hermoso segmento que es el del negro, la cultura del programa. Impresionante. Como una intro, ¿eh? Yo sigo pensando que es la mejor intro del programa. Me amo. Me amo. Tierra, el sol. Pasa que él está frente al espejo y hace. Sí. Bueno, acá estamos compartiendo un poquito de cosas, pero hoy vamos a compartir algo distinto. Hoy voy a traer algo distinto, sí. Creo que ahí tendría que haber cortado e inventar una intro nueva, pero no se me ocurrió antes. Pero hoy vamos a cambiar un poquito el tema de charla. Y si bien hoy en la segunda hora vamos a hablar de un poco de lo retro, de lo antiguo. Pero hoy, ¿y qué es lo que quiero decir con esto? De que como comentábamos la última vez que me tocó compartir... no buscamos con esto simplemente volver al 1800, al 1900, sino mostrar ejemplos de personas, de hombres de fe que dieron su vida para compartir el mensaje de Jesús a través de la música, a través de la predicación, a través de dejar su vida para Cristo, y que fueron ejemplo y, como vamos a hablar en la última hora, pilares también, ¿no?, para el desarrollo del cuerpo de Cristo, de la iglesia, en cada uno en su localidad, en su lugar específico donde el Señor los puso. Pero hoy quiero hablarte de que no solamente hubo grandes personas de fe en ese momento y personas que dejaron su vida para servir a Dios, sino que hoy día también hay personas que son ejemplo de fe, personas que dan un mensaje cristocéntrico, personas que dejan su vida para anunciar el mensaje de Jesús. Y quiero decirte que, y con esto quiero recomendarte a una persona, a un buen tipo, vamos a decirle, ¿no? Un buen tipo. Un tipazo. Y esta persona de quien voy a hablar brevemente es el autor y el compositor de la canción de la intro de la radio. De nuestra cortina, nuestra intro. De nuestra cortina musical, ¿viste? Que arranca y una intro de... Bueno, ese hombre que compuso esa canción... Se llama Santiago Benavides. Un saludo le mandamos a Santi Benavides, que nos está escuchando. Sí, que nos va a estar escuchando. De Colombia. Que, como dijo Maxi, es un cantautor colombiano. Nació en el año 1977. Y empezó a hacer canciones desde que era muy joven. Porque dice... Esto me encantó un poco de su biografía, que dice... empezó a hacer canciones desde su adolescencia al darse cuenta que era mejor poeta que futbolista. Santiago Benavides, como te decía, es un cantante y un predicador colombiano. Que lo que me gusta... creo que no sé a quién se lo recomendaba en la semana. Y le decía que... Ah, a mi amigo David. Al David. Y le decía que es un cantante más relajado. Es un tipo de música... que está buena para disfrutar y para llevarse una buena enseñanza de sus canciones. Es conocido por su música cristiana y ha compuesto varios álbumes, de los cuales voy a estar hablando ahora a continuación. Y su música expresa temas de la vida como el amor, la tristeza, fusionados con influencia del folclore, del rock y del rock pop latinoamericano. Ha hecho giras y ha estado en varios países de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, España. ¿Y en qué se basa su ministerio? Su ministerio se basa y se centra en el uso de la música y las palabras para compartir el evangelio y abordar temas de la vida y problemáticas de la vida desde una perspectiva de la fe cristiana. Su punto central que él dice en su ministerio, que usa la música como un vehículo para compartir el evangelio, y que él dice que no etiqueta toda su música como religiosa, sino que la considera cristiana en el sentido de que es honesta, hecha con amor y busca el bien de los demás, inspirándose en la vida de Jesús. Cree que su arte es un acto de servicio. Esto es genial, es genial. Y uno de sus proyectos más destacados, de ahora, de hace poquitos años, ya digo bien, es el álbum Canta la Palabra, que lo lanzó en el año 2020, ahora recientemente, que básicamente es un proyecto con el que busca transformar pasajes de la Biblia en canciones, pero literalmente. Este álbum se trata del libro de Romanos, toca ahí varios pasajes puntuales del libro de Romanos, y que dice que estos pasajes de la Biblia hechos canciones, quiere que sirvan para orar y para meditar en las escrituras. El objetivo es entregar canciones que ayuden a la gente a interactuar con la palabra de Dios en manera nueva y accesible. Este es uno de sus álbumes más destacados, que recomiendo que lo vayan a escuchar ahí. Bueno. El álbum Canta Palabra, de Santiago Benavides, lanzado en el 2020. Y su ministerio, dice su llamado, es que él es misionero. Él recorre varios países, distintas congregaciones. Lo que me gusta es que por ahí encontrás un día un video en YouTube de este hermano predicando en un estadio lleno de gente, haciendo un concierto para muchas personas. Pero el otro día encontrás un video predicando en una montaña ahí, viste, con un público pequeño quizás, pero unas montañas hermosas de fondo ahí en Colombia, en esos pueblitos donde no hay mucho acceso, ¿viste? Y él dice que es un misionero que utiliza las canciones y la música para compartir el evangelio. Y bueno, viaja por todo el mundo acompañado de su banda, de su grupo musical. Y él dice también que su profesión, más que la música, son las palabras. Esto refleja su trabajo como escritor y en la profunda letra de sus canciones, que exploran la vida, el amor y la fe de manera muy lírica y poética. Eso es decir, tiene mucho contenido poético las canciones de Santiago Benavides. Y déjame compartirte ahí algunos de los álbumes de este hermano. Por ejemplo, su primer álbum, La Casa de Mis Sueños, lanzado en el 2011. Es un álbum muy copado, muy interesante para escucharlo. Mi Amigo el Millonario es su segundo álbum, lanzado en el 2013. Un Lugar Llamado Gracia, que ahí, ¿sabes qué voy a hacer? De fondo te vamos a ir poniendo un tema para que vos escuches, que es una canción de este álbum, ¿no? Su tercer álbum, Modo Vida, lanzado en el año 2018. Ese, bueno, Nathan lo canta todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Es genial. Todo el tiempo. Le encanta. Es genial. Su anteúltimo álbum, Canta la Palabra, lanzado en el año 2020. Y su último lanzamiento fue Andar Sobre el Agua, lanzado en el 2013. Pero esta canción, como te decía, se llama Un Lugar Llamado Gracia, que es de uno de sus álbumes, que habla y cuenta de la gracia de Jesús, ¿no? De cómo nosotros no damos la talla, no damos el calibre para llegar a Dios, pero que esa gracia es un lugar en el cual nosotros podemos estar seguros. ¿Por qué? No porque dependa de nosotros, sino porque depende todo de Él, que es un lugar seguro, que es un lugar al que podemos correr nosotros y poder encontrar el amor, el perdón de Dios, poder encontrar ese abrazo del Padre, ¿no? Como la historia del hijo pródigo que encuentra ese abrazo cuando vuelve al Padre, ¿no? Que es un lugar donde el Señor nos repara, que es un lugar donde el Señor nos restaura nuestra vida, que es esa gracia que nos abraza. Así que nada más que recomendarte a este hermano que el día de hoy sigue hablando la escritura con verdad, sigue anunciando el evangelio de Cristo con poder a todo lugar, ¿no? Y también a través de la música, como lo escuchás lo vas a escuchar mucho en esta radio. Y esta es una de sus canciones más hermosas, Un lugar llamado Gracia. Escuchá, quiero hacerte un paréntesis. Sí. La canción esta de que él va a un lugar y le dicen otro nombre. Sí, parame. Que escuchen esa canción. Gracias, Juan, por Pedro se llama. No, es otra. Sí, es una. La buscamos y la pasamos, esa es muy buena. El último álbum. Sí. Así que. Nada, vamos con el tema musical y volvemos en un ratito. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado Gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado Gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Bien, Sebastián Bermúdez era la canción de Santi Benavides. Escúchela, que está bueno. Y él da una esa canción viene porque dice que Dios lo baja ahí de un andazo, lo baja de un del pony. Así que está muy buena, lo que quieran escuchar. Santi Benavides. Vayan a escucharlo, le mandamos un saludo. Bermúdez. Esperamos pronto tenerlo acá. Sí. Ya estamos. Yo creo que ya estamos negociando. Ahí está. Bueno, ¿se puede dejar de intro esa? Uh-huh. Sí. Lindo. ¿Cómo coge de cosa al conductor? ¿Te imaginas esto en los trenes? ¡Wow! Ya pinta. Escuchame, tenemos mensajes, Nero. Tenemos muchos mensajes hoy. Estamos como acá hoy, ¿no? Estamos. Tenemos que tirar un poquito de payada. Están medio callados los muchachos. Sí, no, ahora arrancamos. No, arrancamos. Están callados. Pasa que... No sé si están callados. Pasa que nosotros estamos sueltos. O están muy sueltos, ¿no? Bueno, si querés le mando los saludos. Pero, por favor, mandale, Emiliano Cañete nos manda saludos. Saludos, chicos. Gaby, hola, buen día, bendiciones. Buen buzo, gracias. Ojo, Gaby. Un saludo, perdón, Johnny. Un saludo para Emi, que con Patricia son los que están llevando los alimentos a las familias ahí en la Plaza Santa María. Esos son los que están haciendo la labor los viernes de por medio, llevando un plato de comida calentito. Escúchame, ¿eso es viernes a qué hora? Viernes de por medio a las 18 horas se están juntando allá en Wilde. Bien, escucha, para la gente que está escuchando y que está cerca de Wilde, y mismo también los que están acá en, acá en El Dorado, para colaborar con ese servicio, llevar algún alimento no perecedero, ¿eso dónde lo podemos llevar? Y se puede llevar los domingos, los días de reunión, a partir de las 18 horas, ¿sí? Hablan con Emiliano, con Patricia, y bueno, dejan sus donaciones ahí, que va a ser de mucha bendición y ver recibidos, ¿no? Porque hay muchas familias necesitadas. ¿Más o menos cuántas familias...? Y la verdad no sé cuántas exactamente, pero sé que están llevando alrededor de 200 viandas, más o menos. 150 viandas por viernes, así que están llevando bastante. Sí. Y no es un plato de fideo hervido con un tuquito, no, comida... Vi fotos, la verdad que muy lindo, así que, bueno, le agradecemos obviamente a la gente que está haciendo ese servicio. Uh-huh. Y bueno, todos los que quieran colaborar, Mitre 6363, ahí a partir de las 18 horas, para llevar alimento a los parceros, fideo, arroz, no sé, cosas que puedan ahí para los chicos. Bien, llega Johnny. Dani dice que quiere el uso que yo tengo. Y ¿quién Marco, es esa Dani? Marco, saludito para Montegrande. Marco Valenzuela. Qué grande, Marqués. Bendiciones a todo Base Fuerte y los oidores, dice Marcos. Qué grande, Marquís. Y Andrea Barrio Nuevo dice, buen día, bendiciones. Che, qué público que tenemos hoy, que aparte están ahí conectados. Epa, ¿cuánto hay? Mirá, 30 y 40 personas. Me informan por cucaracha. ¿Que hay gente? Que tenemos audios. ¿Tenemos puede ser, audio? Ahí está, a lo ver. Que te estaba costando entender las señas del grupo. Buen día, chicos. Habla Claudia. Quería decirles que hermoso el programa y qué hermosa canción. Es hermosa, me llegó al corazón. Muchas gracias. Qué grande. Gracias, Clau. Muchísimas gracias, Clau, por escuchar el programa. Así que te agradecemos un montonazo. Está abajo, ¿no? Es la Clau de... ¡Pará! ¿Está abajo cortando? La dueña de la instalación de la radio nos escribió. Muchísimas gracias, Clau. Nos mandó un audio. Pero sí. Pero se reprodujo en audio. Muchísimas gracias, Clau, por escucharnos. Y siempre nos manda saludos, nos felicita, así que le agradecemos por la oportunidad de poder estar en este lugar. Así que, ¿tenemos más mensajes? Yo no. eso es todo. ¿Yonito? ¿Sí? ¿Había otro audio? ¿Había otro? No. Claro, había como 5 audios. Yo dije, tenemos como 15 audios para reproducir. Era Gago dando las instrucciones. No. cosas que pasan. Puede pasar. Ya después hagan lo que quieran. Puede pasar. Hoy tiramos todo. Ahí manda otro mensaje, Claudia. Bueno, este va a ser el último programa de los chicos. Un gusto conocerlos. Pero escuchame, ya están a nada de llegar Dani con Gastoncito. Así que va a ser un hermoso programa. Pero ya estamos a 10:27 de la mañana, 17.8 grados. Hermoso, casi primavera. Sí, ya es primavera, rey. Casi. ¿Presión? ¿Presión cuánto? Ah, no, ni idea. Siempre tenés que tirar 1000 algo. 18.5. Presión 1008 hectopascales. Siempre tenés que tirar hectopascales. Eso es lo importante. ¿Y qué son los chubascos? Como dijo Meli, el culunum. Cumumus. Cumpalium. El limbus. Limbus. Esa cosa. Ahí Meli lo deja en los comentarios. El limbus. Eso es gente... arameo, es eso. ¿Qué le está pasando? ¿Qué quiere decir? Gente... Pero bueno, estamos a nada de septiembre 21, en cualquier momento primavera, en cualquier momento nace Aslan, a dos semanas, estamos... Pero bueno, estamos tranquilitos y ahora viene nuestro amigo y compañero de equipo. José Bogado, que nos va a traer ahí unas recomendaciones para los jóvenes. Banco esa intro. Escuchá, Rey. Ahí va. Para Floren Papu, que nos está escuchando. Un abrazo para Sergito ahí, ¿no? Que está escuchando. Ahí que metió el gancho con el gancho. Con el José. Bueno, tuvimos el debut de Mastantuono en el Real. Ahí. Y el debut de José en Base Fuerte. Tomá. Ahí va cayendo los papelitos de arriba. Entran los chicos con la bandera de la UEFA. Bueno. ¿Cómo te va, José, querido? Bien, un placer acá. Estábamos ansiosos esperándote. Y estábamos todos, porque yo también dije, bueno, señor, ¿qué vamos a compartir ese día? Y bueno, Dios me dio una pequeña enseñanza para no solamente los jóvenes, sino que para todos, porque creo que hoy el tema que quería tratar es habla de la integridad, ¿sí? Que es un tema que abarca para todos, ¿no? Porque no es algo muy sencillo y a todos nos pasa, ¿no? Obviamente cuando estamos solos, ¿qué estamos haciendo? Entonces, quería hablar un poquito de eso y especialmente, bueno, como líder de jóvenes... me dirijo más a los jóvenes, ¿no? Obviamente, para que podamos entender de qué se trata, ¿no? La integridad, que a veces uno dice, bueno, total, nadie me ve y no pasa nada, pero nosotros que estamos en los caminos del Señor y caminos siempre haciendo bien las cosas para Dios, tenemos que saber que Dios siempre nos observa, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que nos guía y nos corrige cuando nos equivocamos, ¿no? Y quería relatarles un poquito la historia de un pasaje bíblico que está en Génesis, ¿sí? 39:11 es el versículo que les quería compartir, pero de la historia de una persona que quizás muchos no lo conocen, o es también conocido por los que muchas veces hemos escuchado prédicas sobre José, ¿sí? No sobre mí, sino sobre José, el de la Biblia, ¿no? De la integridad, ¿no? Que fue una persona que me hablaba mucho el Señor a través de esta persona de José, ¿no? Porque fue una persona menospreciada, ¿sí? Vendido por sus hermanos, ¿no? Negado por la sociedad, por muchas personas. Fue vendido como esclavo. Y el Señor me hacía sentir esto de que podemos hablar de eso porque ¿cuántas personas hoy en día se sienten así, ¿no? Menospreciados, dejado a un costado por la sociedad misma porque quizás vayan a la iglesia o tengan diferentes puntos de vista o de razonamiento y se sientan marginados, ¿no? Y se sientan como un José, ¿no? Muchas veces. Y el Señor me hacía sentir de que podía compartir esto porque José fue todo eso, ¿no? Fue esclavo, fue maltratado, fue vendido y todo, pero después él, a través de su integridad, porque dice en los pasajes bíblicos más adelante, dice que Jehová estaba con él. ¿Qué significa esto? Que él, en su integridad, en su intimidad, él no le fallaba a Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Él pacientemente perdonó a sus hermanos, perdonó a todo, ¿no? Lo que le hizo daño, y Dios lo puso allá arriba. Lo llevó como gobernador, lo puso en lugares altos de jerarquía, sin que él haga nada. Y les quería compartir un poquito, un pasaje justo dice, en el 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. ¿Sí? Ese versículo quería compartirlo porque, bueno, para resumir un poquito, José trabajaba en la casa de Potifar, ¿sí? Era el mayordomo de ese lugar, él manejaba todo lo que era la casa, la servidumbre, todo, y le dio hasta ese poder, ¿no? Potifar, pero solamente que no debía acercarse a su mujer, ¿no? Y José dice en la Biblia que relataba que era un hombre de buen semblante, ¿sí? ¿Y qué pasó? Bueno, la mujer lo vio como hombre, ¿no? Lo vio no solamente como ella era casada, digamos, tenía a su marido, pero lo vio como hombre a José y, bueno, lo invitó a que, bueno, se pueda acostar con él, a dormir con él. ¿Y José qué hizo? Dice que él entró ese día, dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, para hacer su trabajo. Un día llegó, dice, bueno, voy a llegar. Tengo que ir a hacer las tareas domésticas, a organizar todo, pero no había nadie en la casa. Entonces la mujer dijo, esta es mi oportunidad, acá lo voy a hacer caer a este hijo de Dios. Dijo, ¿no? Acá lo voy a hacer caer en la tentación, lo voy a hacer pecar contra su Dios. ¿Y qué pasó? Dice, más abajo, dice que él agarró y se asió de su ropa y salió corriendo. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? De que él le había dejado toda su ropa a la mujer y salió corriendo de ahí. Y la mujer quiso aprovechar diciéndole, no hay nadie en casa, aprovechemos que no hay nadie en el palacio, no hay nadie en este lugar, nadie se va a enterar. ¿Sí? Y hasta ahí quería compartir un poquito el versículo y ahora relacionarlo un poco con el que pasa día a día con todos, ¿no? Dios me hablaba a través de esto, de que hoy en día la integridad nuestra es muy importante para tener esa comunión con Dios, como lo tenía José, ¿no? Porque José tranquilamente, a través de eso, podía él haber pecado y decir, total, no hay nadie, no está Potifar, no hay nadie en la casa, no, nadie se va a enterar, pero él sabía que Dios lo estaba viendo. Y cuán importante es hoy en día, quizás en los jóvenes, me dirijo más allá sobre ellos, de que hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales, me hablaba el Señor de que quizás digan, bueno, mis padres no me están viendo, mis amigos no me están viendo. ¿Y qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos viendo? No solamente en las redes sociales, sino en la televisión, ¿no? En los medios de comunicación. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Y cómo nos afecta, ¿no? Yo estuve hablando un poco también con otros jóvenes un tiempo atrás y me decía de que, bueno, seguían a personas influencers hoy en día, que las personas influencers le daba desafíos diarios, digamos, de que, bueno, qué sé yo, tenía que cumplir metas, objetivos, y eran quizás dañarse físicamente, no tomar agua por 24 horas, o un montón de cosas locas, ¿no? De que uno dice, ¿cómo puedes estar sin tomar agua 2 días? No, porque es para tener seguidores o para tener esto. Entonces ahí es donde Dios me decía, ¿qué cosas están consumiendo cuando nadie te ve o no tenés un consejo de una persona que venga de parte de Dios, ¿no? Que a veces decimos, total, nadie me está viendo, voy a mirar a este influencer, voy a consumir esto. Y no, a mí no me va a afectar lo que me dice. Pero sí, a la larga sí. Claro. ¿Cuántos jóvenes hay que, por ejemplo, que llegaron a suicidarse por no tener muchos seguidores? O porque el mismo influencer le inculca eso, a no comer, a no tomar agua, a un montón de otras cosas. Y los padres están ajenos quizás a eso, ¿no? Claro. Y yo, por ejemplo, hoy en día, en estos tiempos, estamos hablando un poquito de la iglesia de antes y lo que pasa ahora, ¿no? De hoy en día, no quiero echar la culpa a los padres, ¿no? Pero hoy en día, cuando los chicos de 5 años, 6, se portan mal, ¿qué le dicen? Toma el celular, jugar jueguito, ¿no? Y no son jueguitos por ahí o videojuegos que son sanos, ¿no? Todo de tiros, de todas esas cosas. Y ya los chicos se van adaptando a lo que es. No digo que la tecnología sea mala, sino que lo que está consumiendo, ¿no? Y después esos chicos quizás cuando tengan 10, 12 años ya no quieren jugar al jueguito, ya no están jugando, están buscando otras cosas. Claro. Y ahí es donde dice, bueno, mi mamá, mi papá no me ven, claro, y estoy yo consumiendo estas cosas. Es verdad, hay una... Bueno, yo que tengo hijos adolescentes, preadolescentes y chiquitos. Y muy pronto bebé. Tengo ahí toda la, tengo la escala. Pero hay cosas que cuando Dylan, que es el más grande, hacía que hoy ponele la previa, porque en ese momento no sabía cómo actuar. Sí, después en el momento en que me fui desarrollando como padre, y conocí al Señor y como hijo del Señor, vi que acá en este libro hermoso que es la Biblia, tenemos instrucciones que nos ayudan a poder guiar a nuestros hijos y que podamos hablar cosas de la vida, como la sexualidad y como un montón de cosas que llevan, que inevitablemente la escuela te lo hace, se lo sí. hace llegar a los chicos sí. por a través de concientización con el HIV, sí. con los chicos de Johnson & Johnson, que siempre iban todos los años a regalar profilácticos uh-huh. y enseñarles un video, y los chicos quedaban como desorientados y sí. tenían todo como, viste, ganas de tener relaciones, sí. viste, era una locura. Sí. Pero eso lo que conmigo tal vez no hicieron, yo lo tenía que implementar con mis hijos, obviamente, uh-huh. para que sepan que hay en la calle que pueden consumir tranquilamente sin tal vez estar en la ronda, pero inevitablemente lo transmiten las personas. Sí. Entonces es necesario que podamos hablar, que podamos guiarlo. Después, bueno, cuando van creciendo, a como José, ¿viste? El padre de chico lo instruyó, le enseñó cosas, y después es lo que nosotros tomemos como... si nosotros creemos en Dios y sabemos que nos está viendo en todos lados, ver qué integridad tenemos, y no sé, hay una billetera en el piso sí. y por ahí, mira lo que me encontré, y sí. no, está en la vereda, por ahí es del vecino, son claro. pavadas, pero son cosas. Ahí, vas a un local, a un negocio, y te da mal el vuelto, y sí, me dio mal el vuelto, y total nadie me vio. Y claro, me dio de más, y vos sí. le decís, me falta. Sí. sí, más o menos. Ya subió un escalón, sí, ¿viste? Ya subió. Y bueno, y ahí es donde el Espíritu Santo te hace reconocer, ¿no?, que está mal lo que estás haciendo, ¿no? Y obviamente vos sabés que uno sabe que Dios también, obviamente. Y bueno, lo que decías con respecto a los padres, sí, hoy en día quizás muchos chicos se crían quizás en las calles porque los padres, por tema de tabúes, no pueden hablar quizás de sexualidad tabúes. En la casa, de las drogas. Quizás los chicos no tienen conversaciones sobre las drogas en las casas. ¿Y qué hacen? Van afuera a buscarlo. Sí, ¿sí? Y total, mi papá, mi mamá no ve, no se van a enterar mis hermanos, y yo lo voy a probar. Y cuando lo probás y lo vas probando, cuando los padres se dan cuenta, ya es un adicto, ya es una adicta, y ¿por qué no le hablé? Y este chico o esta chica estuvo, digamos, buscando en lo secreto de esas cosas, y después sale a la luz. Y lamentablemente, cuando sale a la luz, ya es tarde. Claro, es viste que... ponele, creo que mi papá, súper rústico, ¿viste? Súper, súper rústico. Me dijo, mirá, esto es así y allá. ¿Viste? Son irreproducibles lo que dijo, pero... y yo como que... Entonces, y bueno, ok, ¿qué hago con esto? Sí. Pero cuando me tocó hablar con Dylan, ¿no? Sentarme y contarle acerca de, bueno, de esto de la sexualidad uh-huh. y de los chicos, porque eran chiquititos, 12 años, sí. pero... ¿Qué pasa? La escuela ya estaba enseñando sí. videos y cosas, que obviamente si él no me lo pregunta a mí, o no tiene la confianza para preguntármelo, con los amiguitos, el celular, y te sí. dispara a un sí. montón, un universo de sí. cosas, donde ahí se acerca mucho la pornografía en los chicos, sí. un montón de cosas que muchos padres están, viste, acento de todo lo que está pasando en ellos. Uh-huh. Y no lo pueden ver. Después, cuando los chicos van creciendo, van con esa confianza más en el celular o en un amigo que en papá, que en mamá, que claro. en un hermano mayor sí, sí, que sí. lo puede ayudar a guiarlo correctamente. Después, bueno, como te decía hoy, las decisiones son propias uh-huh. de qué es lo que vamos a hacer. Pero sí la importancia de poder hablarlo, de que no claro. sea un tema tabú, las drogas, el alcohol... Uh-huh. Mismo porque nosotros que pasamos por esa situación, o por lo menos lo hablo de mi punto de vista, no fueron buenas decisiones. Claro. En su momento fueron decisiones malas que me llevaron a tener consecuencias, y obviamente uno no quiere que pasen uh-huh. eso los adolescentes. Uh-huh. Obviamente mis hijos no, y tampoco chicos de la edad de ellos, uh-huh. que conocemos, compañeritos. Claro. Pero también entendemos que viven otras realidades. Entonces claro. es necesario que... esto que hacemos de que no sea un tabú, que sí lo podamos hablar ya. mismo con los chicos, bueno, con los jóvenes, vos ya. ahí con sí, sí. En ese lugar está buenísimo el poder charlarlo. Claro, y no solamente, y volviendo al tema de José, bueno, decía que él salió desnudo, ¿no?, de la ropa sin la prenda, y la mujer lo acusó de que él se quería acostar con ella, ¿no? Y ahí vamos al tema de la gracia, porque después viene Potifar, lo arresta, lo lleva al calabozo, lo lleva preso, pero cae en gracia al guardia, ¿no?, de ahí, y Dios lo levanta, porque continuamente el versículo bíblico habla de que Jehová estaba con José, decía. O sea, ahí está la gracia, ¿no? Porque uno dice, bueno, me acusaron de algo que no hice, pero Dios sabe que yo no lo hice. Entonces Dios te va a llevar a posicionar a otros niveles, ¿no? A veces pasa eso de que quizás muchos caen en lo que estábamos hablando hoy de hoy no, nadie me ve, mis familiares no me ven, y después lo hacen y ya se siente el culpable. Y dicen, oh, pero si yo iba a la iglesia, ahora ya no voy a ir a la iglesia porque me siento re mal, porque nadie me vio, mis pastores, mis líderes no me vieron, mis hermanos de la iglesia no me vieron. Caí, pero ahora cuando se enteren, ¿qué va a pasar de mí? ¿No? Ahora cuando se enteren, que mejor no voy más a la iglesia, no busco más a Dios. Pero Dios dice, si vos tenés integridad, yo te voy a perdonar. O sea, yo, mi gracia va a sobreabundar sobre tu vida. Entonces, por más que uno se arrepiente, ¿no? El amor de Dios va a ser incondicional, ¿no? Uno se arrepiente, pero es donde Dios te va a ir llevando a otro nivel, ¿no? Y si, obviamente, si dice la palabra de Dios también que resistid al diablo y él huirá, ¿no? Y lo mismo habla del pecado y de esas cosas. Entonces ahí es donde sabemos que si resistimos, Dios te va a llevar a otro nivel, ¿no? Tal cual, yo me, tenemos acá un casi joven, ya pasó por esa parte, en la escuela, en la sociedad, ¿cómo lo habrá vivido? ¿Yo? El negro. Ah, yo. Nada, no, sí, como siempre también, como decía Maxi, por ahí de mi mamá, más que de mi papá, viste, uno recibe una educación bien rústica y a veces se sale a enfrentar con cosas en la escuela que yo llegué a la iglesia a 13, 14 años, plena secundaria. No estás preparado por ahí, no. ¿Viste? No, te encontrás con un montón de cosas que la vas aprendiendo en el camino, cosas que te ofrecen, ¿viste? Sea el pucho, sea las drogas, sea salir a los boliches, el descontrol y lo que sea, ¿viste? Y como vos venías hablando, ¿no? de que el cristiano tiene que ser íntegro, ¿viste? Cosa de que a veces uno queda como un bicho raro, ¿viste? Sí. Y queda como... Como, el desubicado del salón. Claro, el desubicado del salón. Y ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Viste? Y charlas que se van dando ahí entre compañeros del colegio, un montón de cosas, ¿viste? Que por ahí lo tienen muy normal. Y cuando uno está aprendiendo otros valores, otras cosas, es como que quedás fuera de ese, sí, de ese círculo, ¿viste? Sí. Me hace acordar una vuelta, yo trabajando... en una carpintería, el que era el jefe, viste, mostraba videos de mujeres, qué sé yo, y me dice, no, vos sos cristiano, viste, no podés ver esto, viste, o me lo tiró como que le iba a decir que no. Le digo, sí, digo que no, pero no porque no pueda, porque elijo no ver cosas que sé que me van a afectar, o que me van a, entonces elijo no ver, elijo no pararme en una esquina a tomar una cerveza. Claro. Que si en mi casa, tranquilamente, una lata y el tomo porque me gusta, pero elijo en los lugares donde juntarme con alguien. Claro. Elijo no ver ciertas cosas que sé que me pueden afectar. Es como José, que eligió no acostarse con la mujer para... Dijo, no, yo tengo integridad y... Porque vos imaginate si, no sé, Dios te va a decir a todo que no... Un Dios que te da orden. Sí, no. Y no se trata de eso. No. No se trata de venir a la iglesia para dejar cosas. Sí. Eso después el Espíritu Santo te va a ir acomodando y guiando en lo que es. Pero también tenemos a Jonito, que no terminó hace mucho tampoco la escuela. Mm. La secu, la facultad. Sí, secundaria terminaste todo. Sí. Yo era una persona bastante... No soy un ejemplo porque me alejaba y... Y era, viste, no marcar a Cristo, no conocía a Cristo en ese momento. Así que... ¿Cómo dijo? ¿Para qué me lo voy a mentir? La cara que puso, ¿no? No voy a mentirle. O sea, en mi corazón estaba no querer hacer eso, pero bueno, era más una moral de no querer tenerlo, no querer juntarme con los pibes cuando por ahí me querían compartir un porro o cosas como eso. No, habían cosas que no me llamaban la atención y bueno, y optaba por el no. Déjame compartir. No puedo comprar con José. Déjame compartir ahí un versículo que nos deja nuestro pastor. Justamente, amigo iba a ver que es un Julio Lázaro, que me encanta. Este versículo en un tiempo lo compartí mucho y me encanta. Dice 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Qué locura. Y ahí dice, no entre ustedes. Qué zarpado. Claro. Qué hermoso, ¿no? La gracia de Dios, ¿no? No ese... Ese conocimiento y ese hacer buenas obras porque sí, ¿no? Y el de portarse bien, poner cuando no. Sino que es la gracia dentro de nosotros, sí, transformándonos y llevándonos a la imagen de Cristo, no simplemente a una buena moral, ¿viste? O a eso. Sino que es la imagen de Cristo formándose en nosotros. Tal cual. Tal cual. Y bueno, eso le quería compartir. Y no solamente. Yo sé que hoy en día es difícil la situación porque hoy en día encontrás un montón de cosas que te arrastran. Y lamentablemente, digo lamentablemente, porque afectan más a los jóvenes, ¿sí? Y es una generación que está viniendo ahora y de acá a un par de años preocupa, ¿no? Muchas veces porque uno dice, yo no es por hablar de los hermanos grandes, ¿no? Pero dice, la juventud de hoy está perdida. Y yo digo, no está perdida porque hay muchos. Nosotros podemos ver con Sergito, bueno, ustedes también vieron que en las confraternidades de ADN hay un montón de jóvenes que van y realmente buscan a Dios. Y entonces yo siempre digo, no está perdida la juventud. Y por más que uno dice, hay muchos jóvenes que están en las esquinas drogándose, pero así como hay 5 drogándose, también hay 5 que quizás están orando y están buscando a Dios, ¿sí? Entonces ahí, como decía un poco Sergito, también la gracia de Dios, ¿no? Porque quizás esos 5 que se están drogando, están haciendo cosas malas, hay 5 que están orando por ellos. Entonces se equipara con eso. Y ahí vemos la gracia de Dios, ¿no? En que... Dice que va a sobreabundar, ¿no? El pecado, todo eso, pero también va a sobreabundar la gracia, ¿sí? Claro. Y ahí me gusta esta parte donde dice que el Señor, Jehová siempre estuvo con José. Y así como está con nosotros también, va a estar con nosotros cuando nosotros tengamos esa tentación, ¿no? Y esa cosa de poder ahí hacer cosas que no nos ven nuestros líderes, nuestros pastores. Y bueno, Dios va a estar con nosotros para el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, guiándonos qué decisión tomar. Perfecto, amigo. Escúchame, vamos, antes de darle el cierre, vamos a una canción. Y viene una persona que la estamos esperando desde hoy. Sara. Vamos al tema musical. Está en la puerta. Let's go. respuesta que te hará cambiar. Andas por ahí, te puedes encontrar una verdad. Tratas de zafar de la realidad en donde estás. Hoy quiero hablarte de la sanidad. Para tu necesidad es el camino. Necesitas, déjalo actuar. Él solo quiere amarte, luego sanar tus heridas, librarte de la muerte y darte nueva vida. Solo toma con las manos en la mano. Muy bien. Escuchame, estamos en el aire. ¿Tenemos visita universitaria? ¡Tenemos visita universitaria! Oh. ¿Cómo te va, mía? Top global la visita, o sea... ¿Todo bien? Todo bien, chicos. Los extrañé. Los extrañé un montón, obvio. Escúchame. Me están haciendo mucha falta los martes. ¿Tenés frío? No. ¡Está re lindo! No, no, hoy está frío. Lindo. Igual a la mañana yo me levanté a las 4:30. ¡Para! ¡4:30! Hacía mucho frío. No tengo si idea yo no que me despierto a las 4:30, no llego a prepararme. Mentira, No llego a prepararme, chicos, no llego. ¿Pero a qué hora entras? A las 7. ¡Es un montonazo! A las 7 entro, sí, entro a las 7. Re fanática. 5:40 salgo de mi casa, así, despacito, a la parada, tranqui, pues si no, no llego. ¡Ay, Dios mío! Es un montón. Escuchame, justo, ¿sabes que estaba tocando el tema, José? Con respecto a la integridad, ¿viste? De los jóvenes, va, de todos, sí, en realidad. Pero bueno, como él está en el departamento de jóvenes, y hablaba de esto, ¿no? De los jóvenes que están en situaciones, vos que sos la más joven del grupo, la más joven del que grupo. Está todavía cursando, sí. Esto de poder hablar con nuestros padres, nuestros referentes, sí. de temas puntuales como el tema de droga, alcohol, sexualidad, el tema de otras cosas que son tabúes, tal vez para hablarlo con los padres, que no nos animamos. ¿Vos qué le recomendás ahí a los chicos que están del otro lado o a las personas que están del otro lado también, que no se animan a hablar, vos que estás ahí en la juventud? Sí, bueno, justamente ahora que estoy en la facu, uno estás puesto a esas cosas, ¿viste? Como el tema del aborto o uh-huh. eso, los pañuelos, todo claro. eso, está muy visto. Y para nosotros que estamos todo el tiempo constantemente en eso, es difícil, pero yo recomiendo hablarlo con algún referente, con algún líder, con, no sé, líder de jóvenes, o simplemente orarlo. Si veo que hay algo que a mí me hace mal, me frustra, lo llevo al Señor y le digo, Señor, esto me está haciendo mal. Y así, porque por ser cristianos, y o sea, no tenemos que... No vamos a vivir en una burbuja. Claro. Estamos sí, expuestos sí. a todas estas cosas. Porque concurrimos a lugares, no solo la facultad, la escuela, ámbitos, qué sé yo, deporte, un montón de cosas. Y nosotros no vamos a vivir en un tupper por ser cristianos. Y saber que vamos a estar expuestos a esto, pero decir, buscar ayuda en el Señor, obviamente, primeramente. Y si es muy pesado, sí, buscar a un líder o a algún referente que me pueda ayudar con respecto a esto. Espectacular. Buenísimo. José, ¿algún cierre, algo que le quieras dar antes de que vayamos a la tanda publicitaria? Y bueno, para acotar un poco de eso, bueno, me suman lo que la mayoría estaban diciendo, ¿no? De que busquen ayuda, ¿no? Sobre esas cosas, de que no sientan vergüenza, que muchas veces hablar de ciertas cosas, ¿no? Porque dice, como decía Mía, como decía Sergito, porque vamos a la iglesia no se puede hablar, ¿no? Busquen referentes o personas de confianza para poder hablar el tema y no buscar a escondidas, digamos, la solución, ¿sí? A no llegar a eso, porque eso te puede llevar a cosas peores. Y como hoy hablábamos, buscar influencers que afecten a tu vida negativamente te pueden llegar hasta la muerte, qué sé yo, un montón de cosas contrarias, ¿no? Y Dios no vino a dar vida y no vino a dar muerte, ¿no? Así que es mejor buscar la solución en Cristo, personas que estén en una congregación. Así que bueno, si no te acercaste, no conoces al Señor, bueno, acércate a las iglesias, tanto en El Dorado como en Wilde, ¿sí? Pueden acercarse los días de reunión. Por ejemplo, nosotros tenemos los jueves a las 19 horas, reunión general, los sábados hasta 18:30 jóvenes,

11-68-29-29-84. Redes Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11-68-29-29-84. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Pintura acrílica. A la tiza, óleos, barnices, bastidores, hojas para acuarela, porcelana fría, arcilla Chilabert, arcilla sin horno. Artística Goblin. Insumos para vela de soja, cartón, telgopor, cintas de raso y puntillas, productos en fibrofácil, cortes láser a pedido, librería escolar, fotocopias, plastificados, impresiones. Goblin Artística, un mundo artesanal. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-55-17-81-27. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, arroba Base Fuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Sonrisa. Muy bien, estamos acá en la tercera hora. Tercera hora. De Base Fuerte Radio. Sigue Mía. Mía, ¿cómo estás? Sí, sí, acá. Bien, ahí estamos hablando con los chicos de con Danito y Gati, están ahí. Tiene a punto un, de llegar. Sí, tiene mucha energía, Maxi. Como... No, estoy, pero ¿sabes por qué? Estaba cantando allá todo. Estoy haciendo, ¿cómo se llama esto? Una especie de, ¿no es de...? ¿Catarsis? No, catarsis. Si hay algo que no hay. creo que el agua con limón y bicarbonato me puso así. Cada uno arranca la mañana como quiere, ¿no? Vos fíjate. Un brebaje medio raro, ¿no? Pero... Sí. No, porque estoy medio mal del estómago, ¿viste? Y mi amigo y compadre Sergio Bullosa me recomendó, che, hacete unos ayunitos. Entonces vine 3 días de... Y vengo light, ¿viste? Tecito... Y hoy me tomé eso y como que es un... ¿Será verdad, che? Un energizante potente, parece. Yo creo que corté ese ayuno con un asado, pero la dejo ahí. Ay, señor, qué asado? Difícil me la puedo dar. Ahí en un ratito... Actuemos como José. En un ratito ya están llegando Daniel Ulloa con Gastón Álvarez. La visita. Uy, Nero, cómo bajaste el... Si te estelaron, ¿sí? El crack de los crack. El crack Gastón Álvarez. Justo me acordaba... Tenemos varios mensaje. TikTok, a la gente que no lo conoce a Gasti, que vaya a las TikTok, redes sociales. Como, ¿te acordás el usuario? Se llama Ministerio Restauración, Gastón Álvarez. Que nosotros hicimos un video con él el año pasado. Claro, sí, Muy lindo. Ese fue, si no fue, el especial de Mes de la Biblia. Fue de la Reforma. Me parece la Reforma. Sí. Uno de los dos, sí. Porque si ya está al lado pegado. Sí, por eso. Pero lo pueden ver, lo pueden encontrar ahí por TikTok como Ministerio Restauración y hace ahí unos videitos. No, muy copados. Hizo ahí unos ping pong con sus nenes también. No, muy lindo. Y aparte tiene nada terrible lo que el señor... Una de las cosas que me impactaron fue cuando iba en la ruta que chocan. Que sí. Fue una locura. Pero bueno, le mandamos un saludo a obviamente a Gastón, que ya están viniendo. Ya está ahí. Están ahí nomás, ahí tuvieron un temita, pero ya vienen. Instantes, me acordaba con el mensaje que compartía José, porque hace 2 semanas vino Gastón a compartir y hablaba de José justamente, ¿no? Y esto que decía José, ¿no? De que a pesar de todo lo que pasó, ¿no? Que pasó las traiciones de los hermanos, pasó las falsas acusaciones, pero esto que destacaba José, que el Señor estaba con él. Sí. Y Gastón nos decía, ¿no? En base a eso, cómo está nuestro corazón, ¿no? A pesar de todo eso, de todo lo que pasamos y pasaste injusticias, de todo, sí. ¿cómo está tu corazón? Y es hermoso. Lo pueden ir a ver ahí en nuestro canal de YouTube de Iglesia IMCA. Está ahí el mensaje, como no me acuerdo el título, pero algo del corazón de José decía. No, eso, y una de las cosas, viste cuando uno piensa, viste, pero señor, si yo te estoy ahí, no sé, voy a los cultos y todo, y piensa, viste, como le pasó a José, que injusticia desde que nació, porque sí, los hermanos lo despreciaban, sí, porque el padre como que decían que lo amaba más, y la madre, lo venden, lo hacen pasar porque lo comió un lobo, un oso, sí, no sé qué, lo venden como esclavo, lo compran, el tipo se posiciona bien, sí, lo meten en cárcel injustamente, va a la cárcel varios años, sí, en esos varios años pasaron cosas ahí adentro. Que no era un preso como hoy que tenía TikTok, no. Eran cárcel que eran rocas, sí, que estaban descalzos, tal vez si hasta con poca ropa, sí, comían, capaz que comían, y así todo el tipo siguió confiando. Yo me imagino, ¿no? ¿Cómo habrá reaccionado, ¿no? Porque él, al no haber hecho nada, lo acusaron injustamente y fue a la cárcel. Tranquilamente se pudo haber... Ni tiempo de defenderse. Tranquilamente se pudo haber ofendido con Dios, diciendo, si yo no hice nada, Dios, vos viste que no hice nada. ¿Por qué permitiste esto, ¿no? Tal cual. Sí. Y eso son cosas que por ahí a veces nos preguntamos, ¿viste? Sí. Pero Dios está. Sí. Dios está. Si nosotros confiamos en Él... la Biblia nos dice que todo lo que nos pasa nos va a ayudar a bien, uh-huh, pero si confiamos, obvio, en Él, y si estamos en Él. Seguro. Porque hay veces que nos las mandamos y por nuestros propios méritos, sí, ¿viste? Y Dios no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Dios no tiene nada que ver. No tiene nada que ver ni siquiera el diablo, ¿viste? Sí. Vos sola te la mandás porque sí sabes que no tiene que ir por ahí, melón. Sí. Anda para el otro lado. Escúchame, Rey. ¿Querés recordarle a la gente que vamos a estar hablando hoy? Sí. En la última hora. Vamos a estar hablando, vamos a tener primero un evento hermoso con los jóvenes, uh-huh, que es Lo Retro. El 6 de septiembre. La Noche Retro. Vamos a recordar algunas canciones que se cantaban y se tocaban allá por los 80, 90, 2000. Mucho Weed. Danilo Montero. Danilo Montero, Juan Carlos Alvarado, Rabito. Rabito. Me gustaría hacer el Rabito, pero no tengo que me interprete. No, vos sabés que Jar es un poquito más para acá. Bueno, el 90 y pico habrá arrancado Jar, más o menos. No, tiene trayectoria, pero el boom fue así, por los, sí, 2000, por ahí. Sí. Así que, y vamos a estar hablando eso de qué cosas se hacía antes, no sé, a la hora de evangelizar. Uh-huh. O a la hora de salir a las calles a anunciar el evangelio, o a la hora, y qué cosas hoy, y eso lo recordamos gozoso porque fue como la base, uh-huh, para que hoy salgamos también a la calle, sí, pero sí, también sí, tengamos otros recursos, sí, el de discipular, el de acompañar, claro. El de dar enseñanza, el de dar talleres, algo muy importante, que hoy en día somos posiblemente los frutos de aquellas oraciones, claro, de ese evangelismo, sí, sí, de aquellos tiempos, ¿no? Hoy somos los frutos. Sí, sí. Tal cual. ¿Y cómo hoy salimos a las calles? Me informan por cucaracha que posiblemente ya está el invitado acá. ¡Epa! ¿Vos qué decís? ¿Vamos a una tanda? ¿Vamos a una tanda publicitaria? ¿Vamos a una tanda? Así vuelve vuelve con el invitado especial. Y él es el oso de mí. Thank you. Base Fuerte, tercera temporada. Muy bien, seguimos acá en Base Fuerte Radio y llegaron nuestros invitados. Llegaron los invitados de lujo hoy. De lujo. Mira, Dani, ¿cómo estás? Todo bien, chicos, ¿y ustedes? Todo tranquilo acá. Que el Señor los bendiga grandemente. Buenísimo. Y también nuestro amigo, y ya es parte del ministerio. Ya es parte de la familia. Ya es parte de... Tiene que congregar con nosotros nomás. Ya decimos. Gastón Álvarez, ¿cómo le va? ¿Cómo andan todos? Buenos días para todos. Un placer poder estar con ustedes y bueno, vamos a ver cómo andamos lo que sigue el programa, ¿no? Llegamos un ratito tarde, pero creo que lo vamos a aprovechar bien, sí, todo lo que nos queda. Sí, seguro. Sí, muchísimas gracias obviamente a los dos por tomarse el tiempo de venir y poder compartir con nosotros. Para nosotros es un honor tenerlos, así que está bueno. Justo estábamos hablando un poquito, adelantando de lo que va a pasar ahora en la noche esta especial de los jóvenes. También estuvimos hablando, nuestro amigo José estuvo hablando un poco para los jóvenes del tema de la integridad, habló de José, que justamente nos recordaba el negro, que fue lo que usted predicó hace dos domingos atrás en nuestra iglesia. Así que estamos ahí, conectados. Sí, antes de arrancar, nos gustaría que si Dani ahí nos puede contar lo que se viene ahora para dentro de un par de sábados, creo que el 6. Sí, el otro sábado. El otro sábado ya. 6 de septiembre. Pasa volando. Sí, sí. Vuela, vuela. Vamos a estar. A ver. Más ¿no cerca? ¿Se escucha bien? Ahí estamos bien. Ahí estamos. Un evento donde va a ser un sábado, queremos hacer un sábado tipo retro, se va a llamar Recordando. Y bueno, el tema es justamente... Y lo que veníamos hablando con Gastón recién, ¿no? Hay algo que es fundamental, lo que pasó hace poco en una cancha de fútbol, ¿no? Estamos viendo ya lo que llegó la violencia, donde ya pasaron todos los límites. O sea, ya no era solamente pegar, sino era ir a matar directamente. Sí, claro. ¿No? Ya esa imagen de un chiquito, creo que tenía, no sé si 13, 14 años, que le pegaron la cabeza. El otro que estaba colgado, que no sabía cómo salvar su vida, y el otro con una lanza, un palo, empujándolo para que caiga, hasta que se tuvo que tirar. Pero más allá de eso, es el tema de que se perdieron todos los valores, ya no hay valor, ya la vida no tiene valor, no hay códigos, no hay nada. Y bueno, y justamente veníamos hablando con Gastón y el tema de Recordando es justamente poder volver a esa senda antigua, pero no para volver al pasado, sino para volver a esos principios, los principios de Dios, los valores, el amor, el amor sobre todas las cosas, ¿no? Porque es fundamental. Y bueno, entonces vamos a estar ahí con el evento este Recordando, vamos a estar ahí, están invitados todos los oyentes que quieran venir, están invitados, ya los chicos seguramente dieron la dirección de la iglesia, va a ser a las 19 horas, sábado 6 de septiembre, y bueno, y va a haber Recordando alabanzas, Recordando pasos en la iglesia, la palabra la va a estar trayendo nuestro hermano y amigo Gastón. Y bueno, y va a estar, yo creo que va a estar muy copado, donde justamente es poder volver un poquito al pasado, empezar de nuevo, porque dice el versículo dice, parad en los caminos, preguntar cuál es la senda, cuál es el buen camino y seguirla, dice. Y bueno, y tenemos que hacer eso más en estos tiempos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, así que estén todos los que están conectados ahí escuchándonos. Acuérdense, 6 de la tarde, el sábado 6. 7 de la tarde. 7 de la tarde, el sábado 6. Vamos a estar ahí en Inca, Dorado, en Necochea 4280. Así que los invitamos a todos. Pulpo, vos también estás invitado. Así que, y bueno, y queríamos, justamente lo invitábamos a Gastón, que va a estar trayendo el mensaje en esa noche linda. Pero también poder hablar de esas cuestiones, ¿no? De lo que pasaba hace... Hoy, viste que cuando decís hace 20 años atrás, ya no son los 80, ya son los 2000, 20 años atrás. pero hace 30, 40 años, que bueno, ustedes que son un poco más grandes que nosotros, apenitas, estuvieron por esa... esos los 90, eso. Pero qué... las formas en cuanto a salir a evangelizar, ¿viste? En cuanto a ese momento, hoy... la forma en discipular, queríamos tocar eso y ir avanzar, ir trayendo un anticipo de lo que va a ser esa tarde noche. Me descolocó un poquito esto de ustedes estaban en los 90, ¿verdad? Claro, ¿cuántos años parezco, hijo, no? soy como Mirtha Legrand, no digo la edad, ¿viste? Claro. Un poquito más cerca del micrófono, pero se escucha mejor. No, es interesante entender que los cambios son importantes, que el tiempo avanza, que las cosas se modifican, pero tenemos que entender que las bases no se cambian. Tal cual. Uno se tiene que actualizar de acuerdo a cómo avanza toda la sociedad, porque uno está comprometido con que la sociedad conozca lo que a nosotros nos hizo bien. Claro. Entonces a mí lo que me interesa es que a vos te llegue el mensaje. Ahora, otra de las cosas que a mí me interesa es que a vos te llegue la esencia. ¿Por qué? Porque si a vos te llega la esencia, la experiencia que vos vas a adquirir, no te la saca nadie. Ahora, si a vos te llega un momento emocional donde las cosas te hicieron bien, y pasa el momento y se te fue todo. Sí, claro. ¿Entendés? Que es un poquito, creo que, la diferencia entre muchas cosas que vivimos hoy y lo que era en los años 90, un poquito más también, en cuanto a las cosas que se han modificado desde aquel entonces hasta hoy, ¿no? Claro. A lo de antes quizás podamos mencionar como que era algo como que uno daba la vida, claro, ¿no? Gente que nos antecedieron dieron todo, que es un poco lo que hoy nosotros estamos cosechando. Esa gente que rindió por completo su vida, hoy nosotros casi como quien dice recibimos de arriba, claro, una herencia que la disfrutamos de otra manera, que la decodificamos de otra manera, pero no nos podemos olvidar que tiene que ver con aquellos que marcaron un camino y nos abrieron un camino. Claro, hicieron las bases como para que nosotros ahí vayamos construyendo. Hoy nosotros vamos poniendo ladrillo. Vamos construyendo encima. Ahora, si nosotros queremos cambiar las bases, estamos en problema, porque estamos ofreciendo algo que no dura mucho. Entonces el que lo recibe dice, me dijiste una cosa y estoy viviendo otra. Y nosotros estamos tentados a eso con frases que se han instalado como que, por ejemplo, no seas religioso. Yo no quiero ser religioso. De hecho, fue lo que Jesús peleó todo su ministerio con los religiosos. Pero ser o no ser religioso no me invita a mí a renunciar a mis fundamentos. ¿Se entiende? A lo que fue la esencia. Yo no puedo cambiar la esencia. Sí puedo modificar la forma. Ahora, en eso de no quiero ser un religioso, se meten, se filtran cosas que no te sirven. Que no te ayuda. Si mi función, si mi asignación tiene que ver con hacerte llegar un mensaje sólido y no te lo puedo, no le puedo poner agua a lo puro, no lo puedo mezclar, no lo puedo mezclar. Si yo lo mezclo, no es puro. Y si yo no te doy lo puro, a vos no va a durar mucho tiempo. El pastor dice, el evangelio no se aguachenta. No quería usar esa frase para que no se me echabe la edad. Estaba buscando, no, que no la encontraba. Decime el pastor. No, para que Maxi se hace joven, pero tiene sus panfletos. Panfletos. Panfletos, tratados. Gastón, déjame hacer hincapié. Viste, acá en la radio a veces comparto un segmento en el cual hablo de himnos del 1700, del 1800, viste, de... No, ahí yo no estaba. No, por la duda. Pero, que te así, ¿no? Pero por ahí hablamos a veces de los hermanos Wesley, de un montón de hombres que, como vos decías, son parte del de que construyeron la identidad de nuestra iglesia protestante, ¿no? Más que nada. Sí. Pero que, como decíamos, no es lo que buscamos, volver el tiempo atrás y decir lo de antes será mejor o lo de antes será peor. Pero sí, lo que vemos y hablamos al principio del programa es que el evangelio no cambia, como vos decías, la esencia no cambia, pero sí la sociedad va cambiando. Entonces, en base a esto, mi pregunta es, cuando vos naciste en un hogar cristiano, ¿no? Sí. En cuanto a las experiencias de tus padres por ahí y de tu desarrollo en la iglesia, ¿qué problemáticas veías que la iglesia enfrentaba en la sociedad? en ese momento, en tu juventud, en tu adolescencia? Mira, veníamos hablando algo interesante acá con nuestro amigo, que, a ver, nos decodificaban un mensaje valioso, pero quizás a veces nos daban una sola parte. A ver, vos tenés que buscar a Dios, tenés que conocer a Dios, tenés que tener un encuentro con Dios, y estaba todo armado a llegar a eso, pero también me privaba de disfrutar mi adolescencia y disfrutar mi juventud también de manera divertida. A ver, sí. No quiero un boliche, a ver, pero ¿qué me ofrece la iglesia para poder enfrentar mi juventud, que no es 100% estar orando, uh-huh, y que tengo mi momento de diversión, claro, y que tengo mi momento de pasarla bien, y al mismo tiempo que eso me sirva para evangelizar? ¿Sabes qué bien que la pasamos los sábados con los jóvenes? Claro, somos divertidos, o sea, claro, nos che, pero mucho. No se drogan, no necesitamos. No. Che, pero no toman, no necesitamos. No, ¿Y cómo se divierten? Bueno, de esta es la forma, esta es nuestra manera de divertirnos, claro, de pasar bien nuestra juventud con Dios en nuestra vida. Como es eso. ¿Entendés? Y antes quizás no se armaban, claro, el cómo contrarrestar. Pues yo te voy a decir qué es lo que no se puede, pero también te tengo que decir cómo sí. Claro. Te digo lo que no, pero te digo cómo sí. Te doy la herramienta para que puedas. Exactamente. ¿Qué herramienta tiene la iglesia para que un joven se sienta feliz? Con Dios y con la vida. Tal cual. Tal cual. Antes de lo que hablábamos, ¿no? Yo no lo viví, pero era como más rústico, ¿viste? Vamos, salimos, hola. Era todo no. Más rusticón. Pero hoy el Señor, el Espíritu Santo está trayendo luz, más luz, y nos da herramienta para que podamos utilizar la red social o los celulares, la tecnología, en pos de crecer con los jóvenes, y que ellos también puedan compartir y no se sientan con vergüencita, decir, no sé, en la escuela, yo soy cristiano y prefiero no ver esto, no hacer aquello, pero porque lo prefiere, no porque se lo prohíbe el papá, la mamá, el por pastor. Por una decisión personal. Una decisión personal, de acuerdo a entender que todo me es lícito, más no todo me conviene. Tal cual. ¿Entendés? No es algo que me prohíben, sino es algo que no me hace bien. Lo entendí que no me hace bien, entonces no lo elijo. Claro. Como no lo elijo, elijo otra cosa. No lo elijo y no lo necesito. Es como... No. Entonces, cuando uno llega a ese grado de madurez, como quien dice, porque la madurez tiene que ver con la convicción que uno adquiere. Claro. Entonces, cuando uno adquiere convicción, sabe y está seguro que lo que está haciendo es mejor que lo otro. Tal cual. Es como si nosotros, es como no es, ¿no? Nosotros tenemos a Cristo. ¿Vamos a elegir otra cosa por fuera de Cristo? Si sabemos que lo que está fuera no nos va a llevar a buen puerto. No. Por lo menos lo que vinimos de más grande al camino del Señor, vivimos esa vida sin Cristo y no nos fue para nada bien. Y hoy... Claro, pero también hay que preguntar qué experimentaste. Claro. Porque una cosa es el conocimiento, una cosa es el saber. Y otra cosa es el vivir. Una cosa es contarte lo que papá me contó. Y otra vivirlo. Y otra cosa es contarte lo que a mí me pasó. Tremendo. Claro. Cuando vos llegas al punto de lo que vos viviste, es ahí donde se forja la convicción de decir, lo que no elijo es porque no me conviene. Y que porque lo que tengo es mucho mejor. Ahora, si yo te voy a repetir un chip y te voy a repetir una frase o cosas porque las escuché y no tiene fuerza, porque internamente, al no haber tenido una experiencia seria con esto que es convicción en mi vida, por supuesto que lo otro me atrae. Claro. ¿Por qué? Porque soy humano, porque soy natural, porque soy común. Claro, la naturaleza del hombre sin Cristo va ahí. Tal cual, a mí me encanta el pecado. Claro, ¿entendés? Porque si sería feo quien peca. Claro. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora, ¿yo quiero morir? No. Ante la necesidad humana que yo tengo de pecar, ¿con qué lo contrarresto? Volvemos al punto. Claro. Y bueno, tengo a Jesús. ¿Y qué es Jesús? Todo. ¿Qué llena Jesús? Todo. ¿Qué faceta te queda en el aire? Ninguna. Ahora, la pregunta es, ¿lo experimentaste? No, entonces no me va a entender. porque es como hablar dos idiomas diferentes. Yo te hablo re emocionado de algo que vos no lo viste y no lo viviste. Entonces no te lo va a poder decodificar, no te lo va a poder entender. Te voy a contar, fui a la cancha, sabes lo que tuvo el partido. Vos no lo viste, no te enteraste. Claro, claro. Ah, está buenísimo, sí, sé lo que es el fútbol, me gusta. Conozco ese equipo, pero. No puedo sentir lo que vos me estás transmitiendo, entiendo, porque yo no estuve, porque no fui, porque no lo vi. A lo sumo vamos a acercarnos. Sí, lo vi por la tele, sí, pero estar adentro no lo vi. Claro. No lo vi. No. Ir a la cancha no lo vi. ¿Entendés? Sí, sí, pero en la tele se veía. Sí, pero yo estuve ahí. Yo estuve ahí, lo sentí. Entonces, muchas cosas se relacionan, ¿no? Yo te voy a hablar de Dios. Vos nunca lo sentiste, vos nunca lo experimentaste. Me parece que está todo bueno lo que vos me decís, pero la verdad que yo elijo otra cosa. ¿Por qué? Porque no me llegó el mensaje acá adentro. ¿Entendés? Entonces, lo que hoy tenemos mucha facilidad de hacer llegar el mensaje, pero el tema es que a veces llega sin esencia y a veces llega vacío. Entonces, cuando está vacío no convence. Eso de... Te hablo acá con un paréntesis, ¿no? ¿A qué llamas cuando está vacío? O sea, que no tiene a Cristo, tal vez en lo que se comparte. No, que es algo que te suena lindo, pero como vos no lo tenés y como vos no llegaste, es el momento. Ahora, ¿qué es lo que te estoy hablando de no vacío? Es algo que experimenté y me da ganas de conocer más. ¿Entendés? ¿Qué diferencia hay en cuando Jesús habla con la mujer samaritana, haciendo una referencia a todos los que me escuchan? Le dice, si yo te doy el agua, si vos bebes el agua que yo te doy, no vas a volver a tener sed. Me está hablando de lo que le pasa adentro, de todo lo que venía viviendo la mujer. Has tenido 5 maridos, el que tenés no es tuyo. O sea, quisiste llenar el vacío que tenés adentro con los hombres. Y hasta hoy no encontraste razón. Esa sed no la sació nadie todavía. Ahora, cuando yo te dé lo mío, vos no vas a estar marido, no vas a estar esto, no. Vas a estar llena, vas a estar plena, vas a estar completa. La mujer lo aprecia el mensaje, entiende el mensaje, lo recibe el mensaje y sale corriendo a contarle a los demás. Claro. De lo que ella había recibido simplemente en un diálogo. Porque ¿cuánto duró el diálogo? No, ¿cuánto duró? 5 minutos, 10 minutos. Y lo que ella experimenta en ese diálogo, en ese ida y vuelta, fue mucho más fuerte que lo que había probado en toda su vida. Claro. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo ejemplo, porque claro, la mujer samaritana y Jesús le muestra toda su vida, ¿no? La expone, pero también le muestra eso, ¿no? Como decía Gastón. Pero la exposición no es una exposición de avergonzarte. Claro. Es una exposición de, ¿viste cuánto te conozco? Claro. Qué tremendo. ¿Viste que te conozco de verdad? ¿Viste que te conozco mucho más de lo que vos pensás? Y esto es lo interesante de Jesús. Él nos conoce mucho más de lo que nosotros creemos. Tal cual. O sea, los desconocedores de Cristo somos nosotros. No Él de nosotros. Por si hay un texto donde dice, yo te elegí a vos, no me elegiste vos a mí. O sea, yo permití la circunstancia en la cual te llevó a que no te quede otra de probar, pero yo ya te conocía. Es extraordinario esto. Es una locura que ¿cómo que me conocía? Las vidas. ¿Y por qué me permitiste que yo sufra tanto? Porque el hombre tiene libre albedrío. Porque lo de Jesús no es imposición. Porque lo de Jesús no es algo que te obliga. Es algo que te ofrece. ¿Y qué es lo que nos cautiva? ¿Y qué todo lo que Él hizo fue por amor? Porque, a ver, a Jesús no le costaría nada imponerte. Sí, sí, es pero no el es rey idea. De reyes. No es la idea. No hay nada, no hay algo más pesado, más feo, más incómodo que tener que tener algo porque me obligaron. Claro. Querer llevar una carga que no vamos a poder. No, si yo no lo elijo. Jesús, me estás poniendo algo que no quiero. Está o sea. Bien, está bien, no lo querés. No lo elijas, no tenés por qué. ¿Entendés? Estás en todo tu derecho. Pero el tema es que todo lo que estás intentando, nada te resulta. Y estás queriendo salir del pozo y te estás hundiendo cada vez más. Entonces llega Jesús. Creo que todos los que en algún momento tuvimos una experiencia con Jesús, fue a través, después de haber probado un montón de cosas que no nos resultaron. O sea, en nuestra vida, Jesús nunca fue primero. En todos los que estamos acá, Jesús nunca fue nuestra primera opción. No fue voluntario. Fue porque no nos quedó otra. Decime a alguien que llegó bien a la iglesia y estás hablando de un 1% de todo lo que estamos. Ahora, ese arrinconarnos, eso que la situación nos llevó a decir, bueno, si no queda otra, voy a ver qué onda con todo lo que me están hablando. Me están hablando de que Jesús te ama, que Jesús te cambia, que Jesús te transforma, que Jesús... Y bueno, vamos a ver qué anda. Vamos a probar con Jesús. Vamos a ver qué pasa. Una vez que probamos, dijimos, che, pero está bueno. No sabía que era así. Porque cuántos mitos hay. De gente que dice que la iglesia es tal o cual cosa, y vos le preguntás, ¿alguna vez fuiste? No, nunca fui. ¿Y cómo sabes? No, porque a mí me contaron. Me dijeron, me contaron. Es lo que se me dice. Me contó el primo de un amigo. ¿Entendés? Entonces sí, vos decís, vos no podés tener una idea formada de algo que nunca presenciaste. Claro, un prejuicio que... Claro, tal cual. Que creo que, bueno, por lo menos yo lo tenía, ese prejuicio también, porque lo veía desde lejos. Y tal vez pensaba esto, no, que tenés que dejar esto, tenés que dejar aquello, que te obligan a esto, te obligan a aquello. Y es verdad, o sea, si me pongo a pensar hoy, ¿quién me lo dijo? O quién me dijo, che, tenés que hacer de esto, de... Nadie me lo dijo, era un prejuicio que lo tenía porque creía que se manejaba de esa forma. Hay algo que Jesús te da todo el tiempo, que muchas veces nosotros no sabemos manejarla, que es la libertad. Nosotros sabemos vivir en esclavitud. Cuando aparece la libertad, a veces no sabemos cómo vivir. ¿Para dónde correr, viste? A ver, si vos fuiste esclavo de la adicción, de cualquier adicción, vos sabés lo que es estar esclavo. Ahora viene Jesús y te hace libre y te dice, de esta libertad aprende a vivirla, aprende. Y uno dice, y uno a veces no sabe. Es más difícil a veces saber cómo manejar la libertad que estar expuesto a una esclavitud. Porque la esclavitud no te da opción. Es algo que te maneja, es algo que te obliga y que no te da opción. Ahora, Jesús te expone toda una serie de cosas donde te dice, mira, esto te hace bien, esto te hace mal. Pero elegilo vos. Claro. Qué tremendo. Es como cuando el Dios saca al pueblo de Egipto y los locos querían seguir viviendo en esclavitud. Tal cual. Son libres, muchachos. ¿Por qué? Porque fueron 430 años en esclavitud. Claro. Ahora, ellos no pueden creer que en dos minutos están libres. Entonces dice, preferimos los palos de allá que aprender a vivir de cero acá. Qué tremendo, ¿no? Y es hermoso lo que decís. Es hermoso lo que decís porque, como decías, ¿no? Antes estábamos esclavos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y viene Cristo y nos presenta su plan, ¿no? Su plan perfecto de redimirnos, de limpiarnos, de salvarnos. Y creo que algo que está bueno, que estás haciendo mucho hincapié, es en el cómo desarrollamos nuestra fe. En esto, ¿no? Que hablabas, ¿no? De que por ahí hay muchas cosas que... Por ahí desde un lugar de ignorancia antes se decía no hagas. Pero que ahora en medio de un montón de cosas, que como decían, ¿no? La libertad que tenemos los cristianos de elegir, de no ser obligados a hacer o no hacer, sino que en medio de esa libertad nos podemos ir desarrollando y podemos ir, como vos decías, conociendo más a Jesús. Claro, porque lo que está vigente en la libertad es un potencial. Vos tenés un potencial terrible. Pero ¿cómo lo vas descubriendo? En la libertad. Tremendo. Vos nunca conociste tu potencial en la esclavitud. Claro. Porque no podías elegir. Claro, estabas esclavo. ¿Entendés? Entonces, te acerca Jesús y te da un abanico de opciones. Y te da reglas. Sí, sí. Porque es lógico. Claro. Si vos querés crecer y si vos querés desarrollar, es bajo este fundamento. el pecado tiene que estar separado. Sí. Si es pecado, ya es esclavitud. ¿Entendés? Ahora, se pueden las dos cosas juntas y no. Y es ahí donde se confunde la interpretación, donde se dice, no, pero te prohíbe. No, no, no, no, no. Está dentro de la regla de algo que no me hace bien. De algo que me esclaviza. Ahora, mi naturaleza lo quiere siempre. Sí, sí. ¿Entendés? Pero no me conviene, ya vengo de ahí. Ya probé eso. Ya sé la consecuencia de eso. Entonces ahí empieza la lucha. Entre nuestra naturaleza sí. y lo que queremos hacer en Dios. Entonces, todos nosotros hemos descubrido virtudes, talentos, dones claro. en libertad. En la libertad del Señor. ¿No? ¿Entendés? En la libertad fuimos dándonos cuenta que somos capaces de cosas que nunca se nos había imaginado por nuestra cabeza. Vivimos cosas, vivenciamos cosas en Dios que yo nunca lo había pensado. ¿Y por qué no lo pensaste? Porque no estaba libre. ¿Y por qué no se te cruzó por la cabeza? Y porque la misma esclavitud me puso un paredón para que yo no mire para adelante. Para que yo tenga como un círculo vicioso que siempre doy vueltas sobre lo mismo. Y convencido de que voy a llegar a algo que sin libertad es imposible. Vos te encontrás con gente que dice que va a dejar el vicio cuando quiere. Claro. Y no. No, yo sí quiero. Que dice que lo manejo. Claro, yo lo manejo. Cuando yo quiera, ya está. Y hace 30, 40 años que sigue. Está así. Sí. Che, pero te está haciendo mal. No, pero cuando yo quiera lo dejo. Sí. Pero te está haciendo mal ahora, ¿no? Como que se miente a sí mismo. Claro. ¿No? Como que no acepta la realidad de su esclavitud. De estar subyugado bajo de. Ellos no lo aceptan en su mente, pero sí que lo ven cada día. Claro. No se puede negar la realidad. ¿Entendés? Entonces, es muy similar al cambio que Cristo hace en nuestra vida. Mirá, hay veces que nosotros no sabemos explicar cómo lo hizo Dios. Pero mirame que estoy mejor y la realidad habla por sí solo. Claro. Ahora, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? No, todo no te voy a explicar. Los milagros no se explican. Estoy bien. Los milagros se creen, se evidencian o se rechazan. ¿Se entiende lo que digo? Sí, nos acordamos del ciego, no sé. Yo no veía, ahora veo. Claro. ¿Cómo pasó? No ¿Quién sé. ¿Quién te dijo? No sé, ni sé cómo. Un hombre. Lo único que sé es que antes no veía. Y ahora veo. más evidencia que eso. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Claro, claro. Y aparte es algo que en este caso, ¿no? En este pasaje de la Biblia, lo conocían al muchacho este que era ciego de tal nacimiento. Cual. Sí, sí, sí. Nunca había visto. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Hemos sido capaz de un desastre antes de Cristo, pero no. Che, ¿qué te pasó? No te puedo explicar. Me predicaron de este hombre. Yo creí en esa obra que pasó en la cruz. Murió, resucitó. Creí en él. Y hoy soy otra persona. Hoy el Espíritu Santo vive en mí. Hoy puedo experimentar el amor, el que ya no estoy solo, el que toda adicción que no podía, el Señor me la fue sacando, que toda depresión me cambió la vida. ¿Pero cómo? ¿Qué hiciste? Claro, la persona natural te dice, sí, pero a ver, decime cómo. ¿Pero cómo? ¿Cuánto pagaste? No, nada. A lo sumo, si no pagaste, o si no te dicen, te dicen ¿cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar por el milagro? Te dicen. ¿Pero qué onda? ¿Cuál es el paso 1, paso 2? Sí, es lo interesante de lo que es la novedad de vida de Jesús, que no podemos explicar todo. Porque lo sobrenatural es difícil de explicar. Pero ¿qué es lo interesante? Que lo sobrenatural está dentro nuestro, no afuera. Nosotros tenemos, si queremos podemos escribir libros de cómo aparentar cosas. Porque está en nuestra esencia. Claro. Y si nos dejan la mentira, cada día la hacemos más grande, ¿no? La Greta, con tal de ser, claro. Con tal de sumar. Le pones el IVA, ¿viste? Claro, a todo. Exagerado. Pero para bueno, son cosas que nosotros tenemos que marcar bien, que nos suman. Que nos suman. Yo no tengo que inventarte cosas para que vos creas. Porque no es la idea. Porque a mí lo que me hizo libre es la verdad. No la hipocresía o la mentira. Conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Entonces, hasta te cuento de verdad que no sé bien cómo fue. ¿Y sí? ¿Crees que te diga la verdad? No sé bien cómo fue. No te miento. Sé que lo experimento, sé que lo vivo, sé que lo elijo cada día, sé que lo elijo, sé que me conviene, sé que me hizo bien, sé que le hace bien a mi familia, sé que le hace bien a mis hijos, sé que si diariamente me vas a elegir, lo elijo todos los días. Pero vas a entrar en un fanatismo, no, entré en conciencia, que es diferente. Queremos leer un par de mensajitos que tenemos ahí, la gente conectada. Llegan. Ah, bueno. Este hermoso tema. Estamos con el chat en vivo acá. Ahí. Estamos ahí en vivo. Nos van dejando sus saludos para Dani, para Gastón ahí. Déjenos, llénenos de mensajes que queremos leerlos en vivo. Y ahí empiezo a leer. Dice Cristian Mendoza. Dice, bendecido martes desde Río Negro, localidad de Ingeniero Huergo. Nos está escuchando ahí. Cristina Mendoza es una... Ah, Cristina Mendoza. ¿No? Cristina Mendoza. No sé por qué leí Cristian. Cristina Mendoza. Qué grande. Saludo, Cris. Alejandri de Shaido, ¿puede ser? De Ladío. Alejandro de Ladío de Regina. Qué grande. Río Negro. Buenos días, Dios los bendiga a todos. Qué bueno verle de nuevamente, Gastón. Lo estamos viendo desde, ahí dice justo, Villa Regina, Río Negro, del Ministerio Catedral, Ministerio Catedral Roca de las Naciones. Hermoso. Miriam González también dice buenos días desde Río Negro, Villa Regina, muchas bendiciones. Che, hoy estamos internacionales, estamos nacionales e internacionales. Provinciales e internacionales. Pues decíamos ahí en el primer blog, en la primera hora, nos dejaban mensajes de Paraguay, de todos lados que están escuchando. Qué lindo. El pastor y amigo Julio Lázaro ahí dice: saludos, Daniel, abrazo grande, y te mando un amigazo. Que lo vamos a tener el martes que viene. El martes que viene a compartir con nosotros también. El pastor Julio Lázaro. Nico Estigarría, un hermano de nuestra iglesia, dice: bendiciones, chicos, abrazo grande, tremendo Gastón. Lorena Lagos también dice: Dios les bendiga. Y por último, Alejandra Bravo dice buenos días. Lorena Lago es de Monte Hermoso. Monte Hermoso. Alejandra Bravo dice buenos días, pastor. Acá lo estamos viendo y escuchando desde Chimpay, Río Negro. Marcos, uy, ese apellido, si no lo puedo leer, Que dice Dots, capaz que es alguna. Marcos Don. D-H-O-N-D-T. Impresionante. Bendiciones, Marcos, desde Lanús. Bueno, este está más cerca. No está tan complicado. Alicia Bravo, Taino Sint, llegando ahí también, desde Río Negro. Bendiciones. Karina Bruno, bendiciones. Pastor Gastón, localidad de Chimpay, Río Negro también. Ministerio Catedral Roca las Naciones. Qué lindo ahí todos los mensajes. Déjame mandar un saludo especial a mi hijo Naitan. Me dice que, hola, pa, ya estoy en casa. Mandame saludo. Él cree que yo soy famoso, ¿viste? Porque está porque ve que salgo, ¿viste?, en la pantalla. Papá, vos que sos youtuber, me dice. ¡Eso! Qué grande, mi gordito. Te amo, papi. Y bueno, viste que para los hijos somos como los superhéroes. Así que yo soy su youtuber. Qué lindo. Gastón, ahí hablamos en la primera hora, no sé si nos llegaste a escuchar, pero haces y compartís un poco en redes sociales también, ¿no? Sí, sí, con sí. Ministerio de Restauración, Gastón Álvarez. Comparto algunas cosas por YouTube, por todas las redes sociales. Qué lindo. ¿No? Tengo un canal donde también conté parte del testimonio, de diferentes testimonios de vida. Y bueno, tengo un grupo de trabajo con respecto a esto de redes sociales. Y intentamos, bueno, dar de gracia lo que un día recibimos. Total. Ah, contá, Gastón, también, que el jueves que viene, ¿qué empezás? Ah, un streaming. ¡Un streaming! Vamos, está conectado, pero ¿tenés ahí la data para que te sigamos? Todavía no, pero voy a mandar. Sé que es a las 21 horas y después voy a mandar todo. A ver, sigan hablando ustedes, que si lo encuentro le doy. Bueno, es algo que está bueno el poder aprovechar lo que hablábamos hoy, ¿no? En esto que va avanzando la tecnología, poder... Sí. Utilizarla, pero para bien, para compartir enseñanzas, prédicas, bueno, podcast, claro, y es que en base a eso, a ver, los miembros más grandes de la mesa, me hago el joven yo acá, pero los que están hace más años en la iglesia por ahí y vieron todo este cambio, ¿no? Hablábamos en la primera hora de lo que fue que del 90 al 2000, Cambió muchísimo, y del 2000 para acá cambió un montón, ¿no? Pero, como decía Gastón, no, la esencia del mensaje no cambia. No, el mensaje de Cristo, la roca sobre la cual edificamos, no cambia. Pero sí, me gustaría que compartan un poquito de cómo vieron y cómo ven que, como decía Gastón, ¿no?, que son estas herramientas para predicar el evangelio hoy día a las nuevas generaciones también. A ver, ¿de qué tema querés hablar? ¿Cómo la de la música? De la cambio forma... de la música. Y se cambió todo. O los cambios de la evangelización. Antes era tratadito puerta por puerta, ¿se acuerdan ustedes? Lo seguimos haciendo. Tampoco. Sí, sí. No, pero estoy hablando. Y hoy, por ejemplo, si yo tengo que ir a hacer una evangelización, lo haría por medio de una encuesta. Yo llego a estudiar con una encuesta. No querés participar en una encuesta. Claro. Y llego a donde yo quiero. Claro. Por eso yo te digo, vos, para vos, ¿existe la eternidad? Claro. No. Yo te voy a hablar de la eternidad. Yo ya sé que te voy a hablar con lo que vos me vas a responder. ¿Se entiende lo que digo? Claro, sí. ¿Qué sé yo? ¿Cómo te ves de acá 5 años? Claro. Igual. ¿Te parece normal verte igual? ¿Por qué? No querés progresar. No querés llegar allá. Pero yo ya te estoy llegando. ¿Qué te estás llevando hacia? Te va acomodando hasta el ping, hasta el caos. Hasta el mensaje que yo te quiero dar. ¿Entendés? Si no, qué sé yo. Hoy que estamos con los celulares, mirá, estamos haciendo un stream. Un programa, qué sé yo, estoy en una radio. Me gustaría saber qué pensás de tal tema. De lo que estoy hablando. De tal tema. ¿Entendés? Y te agarro vos que tenés. ¿Qué edad tenés? 24, me agarro a mí que tengo eso. Esa edad. Obvio. ¿Cuánto dicen amén? y voy ahondando diferentes edades, claro, para diferentes puntos de vista de acuerdo, claro, a la edad que cada uno tiene. Entonces yo cierro con lo que yo quiero. Claro. De acuerdo a lo que ustedes hablaron. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Entonces, a ver, ¿qué es lo más fuerte que vive hoy la sociedad? Y la depresión. Esto, bueno, vamos a hablar. Tremendo. De ¿qué es la depresión? ¿Qué tipo de depresión hay? De acuerdo a la medicina, de acuerdo a lo espiritual, de acuerdo a la Biblia. Entonces yo siempre tengo que elegir dónde quiero llegar. Pero primero tengo que conocer el problema. Si yo conozco el problema, la Biblia me va a presentar la solución. Total. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Y son maneras, son formas, son que uno forma. Va adquiriendo. A ver, estamos llegando a Río Negro. Las campañas de antes llegaban hasta la localidad. Hasta donde llegaba el parlante. Claro. ¿Entendés? Sí, la otra vuelta estuvo uno de los chicos, bueno, que se fue a vivir a Italia. Nos están escuchando ahí junto con otro amigo de que se hizo a Italia. Cruzando el océano. Ah, que mandó mensaje. Sí, sí. O sea, llega. Esto tiene una visualización terrible. Entonces. Hoy hay capaz que esa llegada que antes no había, y también salir a las calles es un recurso hermoso donde el cara a cara vamos entrenando ahí cómo hablar. Y yo hice todo, yo hice esquina, yo hice tren, yo hice colectivo. Qué lindo. El evangelismo me encanta. De hecho, hace unos años atrás hicimos una movida muy fuerte de una campaña que habíamos puesto como nombre Efecto Contagio, que tenía que ver con el efecto que yo causo en tu vida con lo que yo vivo. ¿Hasta dónde llega mi contagio? Hacia vos. Hermoso, hermoso. Y hicimos una movida muy fuerte, unos eventos estuvieron muy buenos, que nos desafiaron de todo en todos los aspectos. Hacíamos propaganda por avión. ¡Qué hermoso! Esa es buena, la tengo que implementar. Nosotros en la campaña pasada salimos con la camioneta de Maxi con un parlante arriba, pero no llegamos al avión. A la del avión no llegamos todavía. Hay que grabar el avión. Pero hace un par de años se hizo uno en avión también acá. Puede ser, sí. ¿Ah, sí? Con el, ¿cómo es el que anda por acá? El pájaro. El pájaro. El pájaro canta hasta morirse. El pájaro. No, esa era del parlante. Iba, aparte, en las calles así cerradas, rebotaba. ¿Sabe que me está escribiendo un amigo que se llama Kate Acosta? Él hace música urbana, búsquenlo en YouTube. Kate Acosta, el tema Gózate está muy bueno. Ya creo que ustedes lo van a conocer porque ahí estuvimos YouTube hablando con nuestro amigo acá. Que él es un misionero que vino de Venezuela. Y bueno, estuvo en las misiones de las Amazonas de Brasil, estuvo en Ecuador, estuvo en Bolivia, conoce varios países haciendo el trabajo misionero. Todo acá en Latinoamérica. Estamos hablando de evangelismo a primer nivel. A nivel más tranquilo. Ahí está sonando de fondo. Siempre hay días que son grises y otros rosas. Nunca pierdas la esperanza aunque se incline la balanza. En tu contra solo gózate. Y ten paciencia que no se pague tu gozo. El diablo se lo sube. Yo tengo el pulpo que toque ahí, te lo busca. Bueno, sigan el Kate González. Kate Acosta. Tremendo el testimonio de Kate. Cambia el nombre. El testimonio que tiene. Sí, tiene un montón de. Lindo. Otra vez nos invitaron a un evento en una iglesia. Estaba él, predicó. Bueno, estuvimos hablando un rato. Y bueno, contó el testimonio de cómo Dios lo llevó a él quería ser cantante. A la Amazona. Dice que un día se levantó y en el barco que estaba lo rodeaba una anaconda. Para empezar, tuvo encerrado 5 días. Sí. No le quiso evangelizar la anaconda, no, creo, claro, pero se animó. Vos no sos la misma que tú. No, encima dice que. Me contaba Gastón que dice que le dijeron, pero esa no es la madre, es la hija. Claro. Así arrancó. Nosotros estábamos hablando del arte a vos, hablarle a él. Otro leve es ese. No, pero pronto va a estar en IMCA, porque ya tengo el contacto. Ahí van a. ¿Anda por acá o está afuera? Sí, de él está radicado acá en la Argentina. Ah, bien, bien, bien. Hace unos años está radicado acá en la Argentina. Nos conocimos en un evento y bueno, ahí nos hicimos. Forjamos una linda amistad con es el manager, Gastón. Ahí está. Esto es viceversa. Él me recomienda a mí. Sí, obviamente. Obviamente, bueno, ya estamos terminando y es una pena. Yo dije que es el año que viene, hacemos 4 horas. El pulpo ahí. El pulpo se tira acá arriba, se tira. Para vos, Olga. Para vos, Olga. Para vos, Luzu. Sí queremos, obviamente, agradecerle tanto a Dani como a Gastón de poder tomarse el tiempo de venir, compartir con nosotros. Nos bendice un montón el que puedan venir, nos honran que ustedes estén acá, así también como José y como los invitados que vienen, se toman el tiempo de venir, sacan de su tiempo de vida. Así que para anunciar este evangelio maravilloso que cambió nuestras vidas. Tal cual. Y podemos dar testimonio de eso. Así que muchísimas gracias, Dani, por acercarte. Obviamente vas a estar invitado para venir y poder contar parte de lo que el Señor hizo en tu vida. Yo dije, me voy bien de escudero, nada más. ya te va a tocar. Pero ya va a estar ahí, venite. También, Gastón, nos encantaría tenerte de la primera hora para poder desarrollar un poco más. Justo lo estaban adelantando antes de que vengan, del testimonio cuando iban en la ruta que vuelcan, que lo contaste ahí. Es una locura cómo el Señor, aparte de que nos toma para Él, nos cuida, nos resguarda, todo lo que nos pasa. Fue algo muy fuerte porque ya de hecho dar 5 vueltas en un auto y que no te hiciste nada. Yo me quedé pensando en el nene que estaba durmiendo en la luneta. En la luneta. Pero bueno, el Señor está al control de todo. Después pensar que no venía nadie de atrás ni de adelante. Y bueno, hay un montón de cosas que uno tiene que agradecer a Dios de por vida. Por eso, y bueno, nos encantaría tenerte en otro momento. Más tempranito, así podemos desarrollar un poquito más. Leo los últimos comentarios. Por favor, si quiere Gastón después cerrarnos con una reflexión de 1 o 2 minutos. Sandra Romero dice: bendiciones, soy Sandra Romero de Llanea. Gracias a Dios por la vida del pastor Gastón, ya lo estaré visitando. Delia Ponce también ahí nos dice: estamos escuchando al hermano Gastón, la familia Ulloa. Y ahí Emma Ramírez dice: saludos chicos, que Dios los bendiga, soy Emma Ramírez, nos está escuchando desde otra cuenta. Así que, bueno, se lo dejo a usted, conductor. Pastor y amigo de la casa, si nos quiere cerrar ahí con una reflexión final para ir cerrando. Y podemos cerrar con esto de que Jesús es esencia, y cada uno que pudo conocerlo como nosotros, nos cambió de manera permanente, porque si bien todos tenemos un testimonio de que fue en nuestra vida un antes y un después, también tenemos que ser realistas, que Dios nos va cambiando todos los días, que no somos perfectos, que no somos gente que no tiene errores, que no somos gente que no se equivoca, somos gente común. y a medida que más nos conocemos a nosotros, nos damos cuenta que más necesitamos a Dios. Porque hay cosas que por nuestros propios medios no lo vamos a hacer. Si el ser humano tendría la solución de todos los problemas por sus propios medios, lo borraría a Dios del mapa. Entonces, cuando uno entiende que hay cosas en nuestra vida que si no interviene Dios, no la cambia nadie, ahí es donde entra en conciencia de la necesidad de Dios que tenemos nosotros y toda nuestra sociedad. Ahora, ¿es un capricho? No. ¿Es un fanatismo? No. Es algo que todos necesitamos. Ahora, volvemos al punto inicial. Esto no se obliga, no se impone. Pero mientras más te resistas a conocerlo, más arruinado vas a llegar. ¿Entendés? Ahora, ¿por qué uno que conoció insiste tanto? Porque también se pega en nosotros esto de poder compartirte para que no sigas sufriendo. Yo sería mala persona que yo haya recibido algo que me cambió, que me hizo bien, que si te tengo cerca no te lo comparto. Ay, y lo último, que es gratuito. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz. Ya pagó todo. Entonces, con más razón yo tengo la obligación de no quedarme callado. Porque si te veo mal, no importa si te conozco o no te conozco. Acá lo importante es que yo quiero verte bien. ¿Y cómo hace ahora que querés ver bien a todo el mundo? No, porque ese cambio de corazón lo hace Cristo. Y lo va haciendo a medida de que uno le va permitiendo. Porque ¿cuánto tardas en cambiar? Lo que vos lo quieras dejar. Porque a veces nosotros también entregamos de a pedacito las cosas. Sí, la puchita. Hay cosas que no queremos, estamos aferrando, la queremos soltar. Y nos tiene que pasar cosas graves para decir, bueno, sí, ahora lo suelto. Somos hijos de rigor también, ¿no? Sí. Así que Cristo es una necesidad permanente para toda la gente. Por eso nosotros, a través de un programa de radio, a través de una confraternidad, a través de una reunión, a través de un evangelismo, a través de un streaming, a través de Instagram, lo vamos a tener presente siempre. Y, che, lo último, cuando recibís a Dios y tenés a Jesús, ¿no te pasa nada malo? Wow. Sí, te pasan un montón de cosas malas. Porque no te priva de lo malo, te ayuda a lo malo. O sea, ya no estás solo. ¿Entendés? Entonces, a veces las adversidades que uno puede vivir teniendo a Dios también es una muestra del poder que Él tiene para sacarte de ello. Así encontrábamos el accidente. Y yo venía de predicar. Y yo venía de tener unas reuniones en Río Colorado. Tener a Dios no es decir, no te va a pasar nunca más nada. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. No te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes de él. ¿Se entiende? El mensaje siempre fue claro y Cristo siempre fue de frente y con la verdad. Ahora, yo elijo a Cristo siempre. Y con esto agradecemos a todos los que están conectados, a los que mandaron mensaje. No se olviden de poner me gusta, like, la campanita, así le aparece las cosas que vamos subiendo de Base Fuerte. Compartir, mandarlo, compartir, revivirlo en Spotify. Revivirlo acá, lo que nos compartió Gastón, Dani, José y todos los chicos de Base Fuerte. Así que una vez más cerrando este programa. ¿Qué íbamos a llamar? Base Fuerte. Tercera temporada. Nos vemos. La mañana del martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X. @BaseFuerte. Base Fuerte. El magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch. Radio Vox 1029.